En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace pocos días leíamos una frase de un filósofo francés que define, a su modo, pero define algo que nadie define igual que otro. Se trata del éxito. ¿Qué es para él? Es Charles Pepin, que decía lo siguiente: todo éxito es un fracaso rectificado. Es una frase brillante. Todo éxito es un fracaso rectificado. Una de las frases que me marcó en la juventud era de Julio Verne, que decía: éxito es igual a fracaso. En el fondo nos pueden hacer pensar en muchas frases como esta, porque nos demuestran que el éxito es lo que otros creen, es la apariencia. Quien para uno es una persona colmada de éxito es para sí mismo un fracasado. Verne, si se paseara hoy por la Feria del Libro, de la que ahora venimos, vería algunos escritores con enormes filas, con decenas de personas aspirando a su firma. Algunos venden incluso decenas de miles de ejemplares y le siguen cientos de miles de personas. Son famosos. Nosotros le vemos como exitosos, pero lo son en realidad. Tienen más éxito quien tiene una fila enorme de gente esperando por su firma, a quien no tiene a nadie esperando, pero sin embargo tiene una sonrisa. A veces mezclamos éxito con felicidad, con mil términos que no somos capaces de definir, o con mérito. Para algunos el mérito puede dar dinero, y el dinero éxito, pero para algunos el mérito es el camino del éxito, ni el camino del dinero. Pero para algunos, insisto, el éxito es eso, el dinero. Dan pena, ¿no? Dan pena que algunos se consideren el éxito como el dinero. A mí eso me produce tristeza. Eso que produce tristeza es para algunos todo lo contrario. El dinero sí significa éxito. Un filósofo coreano, uno de los más importantes, Byung-Chul Han, contaba en una de sus obras que en la antigüedad el éxito era ser feliz en tu comunidad, y que esa comunidad prevaleciera, en esa comunidad prevaleciera la amistad y el respeto. Pero explicaba que con la llegada del capitalismo se empezó a privilegiar el tener, que todo ha evolucionado y el éxito es ahora parecer. Eso es en la actualidad. Éxito es igual a parecer. El éxito se ha convertido en parecer que tienes éxito. La apariencia, lo subjetivo, la mentira, lo falso sin disimular o disimulando, o lo falso que uno se cree que es auténtico. Para algunos, el éxito es tener muchos likes o muchos me gusta, pero para quien los tiene, es más que una forma de disimular su fracaso. Empezaba con Verne y finalizo con otro escritor, con Gabriel García Márquez, que decía: si algo no deseo a otras personas es el éxito, pero otros consideramos que el éxito sería parecernos a él o parecernos a Verne, que odiaban el éxito. ¿Qué es el éxito? Ni idea. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada, la 1 y 5 minutos, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos la etiqueta que tenemos a disposición de todos los oyentes en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web, ondacero.es, www.ondacero.es. Hoy en La Rosa de los Vientos vamos a tener a un espía que nos va a comenzar la trastienda. Lo que hay detrás son algunas que otras borradas y bestialidades de los servicios de espionaje. ¿Dónde va a ser si no? En materia reservada. ¿Y con quién? Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Fernando, San Agustín acaba de publicar en la editorial Roca La Trastienda de los Servicios de Inteligencia, un libro en cuya portada un especialista en servicios de inteligencia llamado Fernando Rueda ha dicho de él: es un espía listo, valiente y hábil. Sus operaciones, atención, cambiaron la historia de España. Un libro apasionante. Y no voy yo a contradecir ante a tan insigne especialista. Que nadie se mueva o se arrepentirá. Es un personaje que ya lo conocemos, ha estado con nosotros, lo hemos visto en televisión, pero en este libro va un poquito más allá. Cuenta prácticamente como si fuera un diario, casi casi como si fuera una confesión, lo que él ha hecho a nombre, en nombre de los servicios de inteligencia que le pedían que hiciera. Efectivamente, él cuenta, no lo ha contado nunca. Cuando yo he leído el libro, me he quedado, lo he puesto en Twitter, acojonado de las historias que cuenta, historias absolutamente duras, y es sobre todo una declaración de alguien que quiere ser sincero y que quiere contar aquello que hizo acertadamente, pero también aquello que hizo, y él lo dice, equivocadamente. Será unos minutos en La Rosa de los Vientos, en un programa en el que hoy tenemos también, cómo no, Sin Límites. Juan José Chezarón nos va a hablar de la historia de un personaje que podemos considerar el primero, único, fascinante. ¿Qué es lo que hizo Juan José Sánchez Oro, este hombre que llamamos el pionero? ¿Quién era? ¿Qué hacía? Hola, muy buenas noches. Pues era Manuel Otero Acevedo, un gallego de adopción, podemos decir así, y que realmente es yo creo que casi el fundador de lo que hoy denominaríamos la parapsicología en España. Una figura muy desconocida y, sin embargo, que en su época tuvo muchísima repercusión, porque fíjate que en aquella época prácticamente nadie publicaba en el extranjero, siendo científico dentro del entorno académico. Estamos hablando de finales del siglo XIX, y sin embargo él consiguió que sus obras se publicaran en italiano y en alemán. Sobre la historia fascinante de este pionero, tenemos hoy Sin Límites. Hoy en La Rosa de los Vientos también encuentros hoy con lo desconocido. Hablamos sobre el satanismo, sobre la verdad y mentira, sobre el satanismo, mitos y leyendas. Y hablamos de el mundo del cine, como no, con José Manuel Escribano en su callejón. El callejón de José Manuel Escribano, que va a tener, entre otros nombres propios, a la figura de uno de los grandes, Alejandro Amenábar. Va a empezar a rodar una nueva película. Y los corales van a ser protagonistas en la sección de Silvia Casasola. Si no me crees, compruébalo. Silvia, muy buenas. Pues sí, porque la verdad es que dicen que son un poco el pulmón del océano, estos corales. Estos ecosistemas marinos son importantísimos y nos están alertando los científicos que, como siga así la cosa, literalmente, por la temperatura tan alta, se están hirviendo, y en 2050 pueden desaparecer, con todo lo que conlleva, que luego comentaremos. Los corales protagonistas de lujo. Vamos a cuidar de los corales. Hoy nos lo va a contar Silvia Casasola. Si no me crees, compruébalo. Muchas gracias a todos los que habéis venido hoy a la Feria del Libro. Ahí hemos firmado, decenas de personas han estado con nosotros para firmar este libro. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, que se publicó el pasado jueves, que hoy, sábado, ha estado en la Feria del Libro, y que el próximo jueves estaremos en Orense, estaremos en Berín, en la Biblioteca de Berín, el sábado, el jueves que viene, el jueves día 15, a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca de Berín. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Y pistas para conocer al personaje oculto, la pregunta de esta noche en La Rosa de los Vientos, que nos da Silvia. Las primeras preguntas, las primeras pistas, que son las siguientes. Pues verás, es que en estos días resulta que los volcanes están que rugen. Su actividad empieza a preocupar. Pero atentos, porque os damos tres opciones de volcanes que están rugiendo. ¿A qué volcán me refiero? Si se está evacuando a parte de la población por riesgo de que la erupción se vuelva más peligrosa. Estamos hablando del volcán Mayon de Filipinas, del el Kilauea de Hawái o el Anat Krakatau que está entre la isla de Java y Sumatra. Tenéis que elegir uno de los tres y bueno, y quien acierte, todos los que acertéis, solo uno, tendrá la posibilidad de llevarse el libro de Josep Guijarro, El tesoro de los templarios, el tesoro de los templarios. Y además así aprovecho para decir que el 13 de junio, lo que es el martes que viene, martes y 13 es el último día en el que llegarán los manuscritos para entrar en el certamen literario internacional de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Con lo cual el 13 martes de junio será el último día para recibir, recepcionar esos manuscritos. Hay mucha participación. Recordamos que la editorial Algaida es la primera vez que va a editar el libro y lo va a hacer con muchísimo cuidado y muchísimo mimo. Que hay 3.000 euros en juego y también que está patrocinado por el Ayuntamiento de Crevillén y por el grupo Enercort de Electricidad, que además funciona como un tiro. Con lo cual, aprovechar, tenéis este fin de semana para dar los últimos rematitos, porque el lunes y el martes, sobre todo el martes ya, último día, ya no se recepcionan más. Así que venga, venga, rápidamente, y tenéis que escribir ahora para acertar el premio de esta noche a rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter. Con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Saludos en de Bruno Cardeñosa, 1:13. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Dice la frase que uno es más chulo que un 8. No, pues hoy tenemos no 8, pero sí 2 Fernandos en Materia Reservada. El primer Fernando es Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. Y te voy a pedir que presentes y que nos cuentes algo. Ahora le saludamos, estamos ahí con él y nos cuenta muchas cosas, pero del segundo de los Fernandos que va a estar con nosotros en unos instantes. Pues mira, quiero empezar diciendo que conozco a Fernando San Agustín desde hace más de 30 años, que somos amigos, que conocía alguna de sus historias, pero atención, la mayor parte del contenido de este libro, La Trastienda de los Servicios de Inteligencia, es nuevo para mí. Fernando nació en un pueblo de Zaragoza, se hizo militar profesional y terminó en Barcelona convertido en espía, no analista, sino agente operativo. Voy a repetir lo que ya he dicho alguna vez. Fernando es el típico James Bond, alto, guapo, fuerte, capaz de cualquier cosa, rodeado de mujeres despampanantes y leal a jefes y compañeros por encima de todo, y leal a sus amigos, aunque sean periodistas. En el arranque del libro dice: no sé la razón que me impulsa a escribir estos fragmentos de mi vida. Son sin duda unas pruebas acusatorias en mi contra. Quizás sea una especie de confesión pública para pedir perdón a quien corresponda. Al escribirlo, siento vergüenza por algunos hechos, pero es una vergüenza liberadora. Fernando San Agustín, muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien, muy bien, con los halagos de Fernando, que siempre es muy generoso, lo cual demuestra su caballerosidad, no mis méritos, ¿eh? Y sobre todo lo que más me gusta es cuando habla de las mujeres y yo, pero que no tiene razón, que no tiene nada de razón, es que es increíble, ¿eh? Pero bueno, se lo agradezco mucho. Oye, no tiene nada de razón, ¿no? Nada de razón, pero nada cuando yo razón, estaba... Eres espía, tienes que disimular a veces la verdad, ¿no? No siempre. No, a lo mejor, Fernando, es envidia sana, ¿no? También. No, yo la envidia la tengo yo por él. Sí, porque yo siempre la he tenido, desde hace años. O sea, además, no una envidia sana, no, envidia cochina. O sea, a mí me hubiera gustado saber, primero, saber tanto de la casa como sabe él. Porque no, no era yo, había mucha gente que preguntaba, ¿y este demonio de tío, el roedor este de los cojones? Le llamamos el roedor porque era RR. Pero si tú has estado en la casa, yo qué sé, desde sus inicios. Muy poco. No, pero estar en la casa quiere decir que eras como una estrella rodante por ahí, pero los entresijos de la casa los sabía él. Los que estábamos por ahí fuera, en la península o fuera de la península, sabíamos poco. Nosotros sabíamos nuestro trabajo y ya está. Pero las intríngulis y estas cosas las sabía él. Era un auténtico... Y además preguntaba y notabas que... Pensaba, ¿dónde sacaba este tío tanta información? Porque normalmente no la tenía. O sea, no sé. Bueno, es un gran tipo. Yo digo que siempre... No lo digo por... Siempre he tenido envidia, un poco de rabia, pero envidia. Sí, bueno, sí, pero tú en esta ocasión estás contando envidia por cosas la mujer guay. Tan guapa que tengo. Sí, también es verdad, también es verdad. Y las hijas, que tienes ellas también guapísimas. Bueno, pues... Como las tuyas, por cierto. Voy a recordar, utilizando una de las frases que dices muy cerquita del comienzo del trabajo, del libro, que es una auténtica confesión de todo tu tiempo, todo el tiempo que has estado en los servicios de inteligencia como espía. Decías, ¿quién no ha visto una escena de una película en la cual unos malos se acercan a un sitio y le dicen otros, alto, policía? ¿Quién no ha visto una escena así, no? Alto, policía, levante las manos. Eso ha pasado en muchas ocasiones, tanto en la ficción, como en películas, como en la realidad. Pero tú dices que no llevabais a la práctica mucho eso, ¿no? O que lo llevabais a la práctica, pero nunca, os lo saltabais, ¿no? Nunca. ¿Pero qué pasaba? Nunca. Bueno, no hace falta decir alto. Hay símbolos externos. Uh-huh. Bueno, no hace falta decir alto. Ellos tampoco te lo decían, ¿eh? Sí, pero sí, no. Que, claro. No, pues ya está. Ya. No, las palabras alto, manos arriba, esto sobra. Cuando estabas allí ya sabías a qué ibas y tal, ¿no? Estamos hablando de los años en los que ETA estaba intentando... pues eso, entre los dirigentes, muchas reuniones, como comentas tú, quién se decantaba por ser más violento, quién no... En general, hay que decir que la absoluta mayoría, no aceptaban la violencia. Se sometían, pero no aceptaban. Y de hecho, si pudiéramos contar los pistoleros que había, podríamos llegar, y la policía y la Guardia Civil saben más que yo de esto, pero podríamos contar 40, 50, 30, 22 al final, 10. Gente dispuesta a matar. En general la gente no estaba dispuesta a matar, no les gustaba, lo aceptaban. E incluso se alegraban que los otros lo hubieran hecho, que es algo demoníaco. Pero ellos matar directamente no querían, la mayoría. Y luego había un montón de gente que cuando habían visto cómo funcionaba la cosa, que se querían desligar, ¿eh? Como decimos, eso ocurría hace más de medio siglo, tú estabas en esas escenas, hay muchas cosas, ahora comentaremos sobre esos comienzos en ETA, pero en esta frase del libro dices, lo legal era decir alto policía antes de disparar, pero reconozco que no lo hacíamos, considerábamos que esa advertencia era un riesgo innecesario, si ellos se llevaban armas era para utilizarlas, y en esa situación cada segundo cuenta. Y si ellos no tenían el segundo de disparar, lo hacéis vosotros, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero eso lo sabe todos los guardias civiles. Sí. Tal, una norma general. Tienes un tío delante y no le dices, oye, por favor, un momento, a ver quién saca primero. No, esto es una norma. Pero lo que no estábamos, o por lo menos yo lo reconozco, tan con tanta información... era sobre cómo vosotros hicisteis pues una operación del el exilio protegido, en el que había una serie de apartados de correos y que de alguna forma pues ibais intentando con frases, conocíais perfectamente a las familias y a las gentes que eran simpatizantes de ETA o que estaban dentro de ETA, y cómo les ibais psicológicamente haciendo pensar, planteándose si era bueno pues eso que estamos diciendo, tomar esa opción de violencia y sobre todo también incidiendo en las familias que tenían miedo de que sus hijos, pues al final sí, se vieran involucrados en ciertas cosas. Y cómo poco a poco, aunque recibisteis barbaridades también, ¿no? Pero también recibisteis mucha información a través de esos apartados. Yo reconozco que esa red yo no tenía información. Bueno, afortunadamente. No tuvo la amplitud que se buscaba. Sí tuvo la amplitud psicológica, porque es verdad que les faltaba información, o la tenían muy sesgada, y que la información que nosotros dábamos o que se daba era muy serena, muy neutral, etcétera, para hacer, no para convencer al que estaba convencido, sino para convencer o para hacer dudar. Para hacer dudar al que estaba convencido y para convencer al que dudaba. Y esto se creó un caldo de cultivo de decir, pues no nos apuntamos más, o esto no lo queremos, y que la gente empezara a decir, no queremos matar. O sea, no queremos matar era una cosa que cada vez se resentía más. Luego vino una época en la que seleccionados los psicópatas que estaban dispuestos a matar, no a uno, a 10, podía haber matado a cualquiera, a españoles, a africanos, porque lo suyo era matar, era un problema psicológico. No, fue una operación que se debió ampliar más y se debió tener más, pero no, es que iba fuera de, estaba contra la ley. Eso reconocemos todos, que iba contra la ley. No podíamos sacar gente que estaba acusado de compromiso. Sacarlos al extranjero, porque lo que hacíais la gente os escribía a lo mejor un padre a ese correo y diciendo que su hijo no estaba muy convencido, lo que sea, para que le sacarais. Y entonces vosotros lo que montabais era una operación para coger al comando y coger al hijo y sacarlo. Exacto, coger al hijo y sacarlo. Pero no es legal. Y nos costaba y estábamos buscando una solución, se buscó una solución para que fuera legal, pero no era legal. Y por tanto, esta operación tuvo que finalizar, que podía haber tenido éxito, pero como no era legal y implicaba muchas cosas, pues no. Porque tú dices textualmente, Fernando, la intervención de nuestros equipos antiterroristas daba como resultado que todos los miembros del comando resultaban muertos o heridos, excepto el solicitante de protección. Sí, bueno. Vale. Bueno, sí. Hay que... Estamos hablando de finales de los 60, comienzos de los 70, cuando se produce también el nacimiento de ETA, ¿no? Sí. Cuando es la eclosión, que realmente todavía está como organizándose más. Luego se organiza mucho mejor, luego se profesionaliza y tal. Pero en esa época fue la época que yo, y mucha gente pensamos que era el momento de luchar en los tres frentes, en el frente psicológico, en el frente policial de la Guardia Civil y tal, y en el frente de las influencias externas, o sea, frenar. Y al final se reconoció que los servicios de inteligencia tenían un papel, o sea, que la policía y la Guardia Civil conocían muy bien, pero muy bien, la lucha antiterrorista en la península. Los servicios de inteligencia tenían una misión más importante fuera, y es verdad, o sea, los servicios de inteligencia tenían que trabajar fuera en todo ese aspecto de presión, de relaciones, de influencias, de adquisición, de control, etcétera, que era lo más oportuno. Oye, ubicar una sola cosa, Fernando. Estamos hablando de que de aquella que tú formabas parte era una unidad extraída del servicio secreto y considerada como que estabais como al margen para que así el servicio secreto no tuviera una vinculación, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar eso? No se puede contar mucho. Voy a contar simplemente una cosa. En todas las sociedades, en todas las empresas, en todo, siempre hay un presidente o un director general que le dice al director financiero, al director operativo, al director de investigación, que le dice, oye, no me cuentes nada. Haz lo que sea, pero no me cuentes nada. No quiero saber nada. Pues es un departamento de no quiero saber nada, ¿vale? Ya está, punto, no quiero saber nada. No me cuentes nada, no quiero saber pero nada. Pero hazlo. No tengo compromiso. Sí, bueno, hazlo. Pero supongo, Fernando, que en muchas ocasiones te has hecho la pregunta. Todos sabemos lo que pasó después con ETA. Todos sabemos los años terribles que se vivieron terrible. Lo que hicieron y todo lo que pasó. ¿Tú crees que si no se hubiera en los primeros años rozado o superado por parte de el poder, por parte del espionaje? Del espionaje, no los espías, sino el sistema que estaba detrás y que intentaba acabar con eso. Si no se hubiera superado en muchas ocasiones la raya de la legalidad, ¿no hubiera pasado lo que después pasó, o sí? Bueno, es que, a ver, la lucha antiterrorista tenía que tener todo lo... La lucha antiterrorista tenía que ser legal, tenía que tener visos de legalidad y había que respetarla. Y todas esas cosas que se inventaban del GAL, de los batallones vascos, esto era perjudicial. Porque hay que tener en cuenta que vivíamos una época en que Franco era, vivía un régimen de Franco y se nos... Y como se llama, ETA tenía una cierta simpatía y ayuda por los regímenes democráticos y antifascistas y antital. Y eso había que lucharlo. Y si se salían todos los temas del GAL o de los batallones vasco-navarros o de alquilar mercenarios para no sé qué, esto nos perjudicaba mucho, mucho. Por tanto, había que hacerlo más inteligentemente. La lucha, y lo hacía, y la Guardia Civil, la policía lo hacía, la Guardia Civil, la policía lo hacían inteligentemente y legalmente. Había que dejar lo ilegal o lo alegal para los servicios de inteligencia y además fuera de España y sobre todo muy muy bien montado, o sea, que fuera una expresión de protestas populares o de que fuera una lucha entre nosotros. No sé cómo explicarlo. Pero, sí, te entendemos. O sea, que la... No, La ilegalidad de los primeros tiempos nos perjudicó y nos podía perjudicar más. De hecho, hubo un juicio, Fernando. A vosotros os cogieron y os hicieron declarar, que luego salisteis absueltos, pero también hubo alguien importante que falleció, que era de vuestro grupo y que se llamaba Maripaz, ¿no? Bueno, vale. No. ¿Podemos pasar por alto esta cosa? Pero está en el libro. Sí, lo bueno, que tú sí, cuentas. Pero, ya, ¿sabes qué pasa? Que en el libro, a ver, yo siempre me voy a defender, primero, porque hay pocas pruebas de que todo eso, pocas pruebas, porque uno de los grandes defectos de los servicios de inteligencia es la manía que tienen muchos de escribir. Y claro, cuando tú una cosa secreta la escribes, deja de ser secreta. Claro. Porque hay un tío, siempre hay un tío de dentro de un mes, dentro de un año, dentro de, que la leerá. Por tanto, ya no será secreto. Por tanto, a las operaciones secretas no se escribe nada. A mí un día me aconsejaron, al principio, que tú haz lo que tengas que hacer y escribe las cosas paralelas de lo que seguramente les gustaría oír que estás haciendo. ¿Vale? Seguramente, pero no se puede. Por tanto, la novela, yo digo que tiene cosas reales, porque no se puede negar que son reales, pero luego hay adornos. O sea, el novelista puede poner algunos adornos. Y entonces, cuando hay alguna cosa que me perjudica o algo tal, yo podría contestarte ahora, ¿sabes qué pasa? Es un adorno. Bueno, Fernando, en aquellos tiempos, al frente de lo que después más organizado se ha conocido como los servicios de inteligencia, había una serie de gente. Dentro de esa serie de gente, había algunos que os decían, haced lo que queráis, no miramos. Y tú eres uno de los espías, y tú eres una de las personas implicadas en recibir esa información, recibir lo que ellos decían. Lo que los superiores os pedían, que pasáis la línea, aunque ellos no lo vieran. No. Ellos, en principio, eran más inteligentes que todo esto para decirnos que pasamos la línea. Simplemente es un departamento de ahí os quedáis, hacer lo que queráis, no quiero saber nada, pero el prestigio del país, os estáis jugando el prestigio del país. Y es muy importante, o sea, es muy importante que los servicios de inteligencia israelitas, franceses, ingleses y tal, piensan, qué cabrones, qué listos son, y no meten la pata. O sea, no, están bien, ¿no? Y tampoco nos pueden demostrar nada. Había que tener una ética profesional y una estética profesional. Y esto era muy importante, porque esto te hacía respetar, y esto te facilitaba ayudas, ayudas que por otra parte a lo mejor no te esperabas, pero que resulta que sí, que te ayudaba. Oye, ahí, déjame que hable de algo que tú dirás que es un adorno, pero que yo sé que no es un adorno, que es, y sobre todo que das un mensaje muy importante en este libro. Primero te voy a leer exactamente lo que tú dices. Es un destino, el del espía, donde el amor por una mujer, más que una mentira, es un truco, una herramienta, un sacacorchos, donde la ética y la piedad son conceptos olvidados, porque confías en que jamás volverás a recordar los daños psíquicos, sentimentales y físicos que has provocado. Tú haces una defensa con la cual yo estoy absolutamente de acuerdo en el tema del amor y el sexo como arma, algo que siempre se ha dicho y que luego y que está en todas partes, ¿no? Que son es una llave para obtener información. Y tú cuentas algunos casos tremendos en los cuales tú estás, a veces se te nota como dolorido. Dices, mantuve un año de convivencia con una mujer, Claire, pero acabada la misión me tocó romper esa relación. Mi desaparición sin una sola palabra le hizo pensar en una muerte accidental, porque al lado de un puente mi bolsa de trabajo apareció chafada por unos neumáticos, mi chaleco con manchas de sangre y mi cartera con escasa documentación apareció junto a la orilla del Sena. Realmente tú has podido en tu época de espía experimentar este tipo de cosas, ¿no? Sí, en primer lugar, lo que quiere decir, lo del sexo, habría que explicarlo más. A ver, el sexo de una noche, de dos noches, de tres noches, de cinco noches, de diez noches, no te da ninguna información. El sexo tiene que ser duradero, placentero y de longitud para que una mujer te confíe, no los secretos, sino el acceso. Porque lo importante era tener que esta mujer tenía un acceso a determinados sitios o a determinados papeles que tú realmente podías llegar. Ella, con la excusa de irla a buscar, podías acceder, ¿no? O podías. El amor es una estafa. O sea, se usa. Uno tiene la impresión de que lo ha estafado. Y siempre. Y esto te perseguirá siempre. Claro, porque quieres coger confianza con esa persona para relación. Tienes que, la persona tiene que tener confianza en ti y tiene que tener confianza en tu futuro. Y tienes que ser lo suficientemente cabrón como para decirle que tienes futuro. Cuando sabes perfectamente que no hay futuro, o sea, y esto es algo que te persigue siempre, o sea, que no. Imagino que hay a mucha gente que le ha pasado, o sea. Mucha gente, no solo en el servicio de inteligencia, servicio de información y tal, no sé. Bueno, el sexo y los espías es uno de los temas que tratas en el libro, que ha comentado en algunas ocasiones Fernando. Se puede conseguir mucha información en el espionaje pasa utilizando las artes amatorias, utilizando la cama, pero evidentemente tener sexo y un encuentro un día con otra persona no te abre el corazón de esa persona. No tienes la sensación, porque lo abre una relación larga, duradera, en donde el sexo se convierte ya en amor. Claro. Claro, pero ¿no te da la sensación de haber engañado a esa persona? No, hombre, absolutamente. Sí. Absolutamente, por eso digo que te arrepientes y te sientes avergonzado y te sientes mal, porque has estafado. Porque si una relación de, como en las películas, de un día aquí te cojo, aquí te mato, y estamos de vacaciones en Monte Carlo, ¿verdad? Pues bueno, esto es nada. Pero en general, las mujeres tampoco. Mira, en primer lugar, las mujeres son mucho más listas que los hombres, siempre. Pero siempre. O sea, yo a la conclusión que he llegado es que si las mujeres nos dan 14 vueltas. Y entonces las mujeres enseguida tienen un... Así como los periodistas tienen un sexto sentido de saber dónde está la noticia, las mujeres saben por dónde vas. O sea, cuando tú vas, ellas ya han vuelto. O sea, y no les puedes engañar diciendo te quiero mucho y no sé qué, y me cuentas y me das las llaves y yo te iré a buscar. Yo, en general, en los sistemas de seguridad, a los novios, o en las centrales o en las empresas de seguridad, a los novios nunca se les deja ir a esperar a la novia a la puerta. No, nunca. ¿Por qué? Porque no quieren ni que se acerquen, cogen un autobús y se marchan. No, no quiere haber nadie. Bueno, las mujeres son muy listas y no te dan información no es que sea información, es que en general no te dan información porque son muy listas y si la tienen no te la darán. Lo que sí que te permite es acceso al sitio donde trabajan. O sea, que como ellas trabajan allá de una manera u otra manera, tú puedes conseguir entrar allí a esperarla porque llueve al vestíbulo y otro día esperarla y llevarle unas flores en el ascensor. Eso es lo importante, pero es que es lo más importante tener acceso. Bueno, hay un tema muy importante que tú comentas, que luego ya veremos si es adorno o no es adorno, ahora lo aclararemos, que a mí de verdad que es una de las cosas que me ha enganchado más, que es la Operación Marruecos 2030, donde también hay una mujer que también es pues, protagonista. Y bueno, y hay una serie de personas y están involucrados en esa operación que tú narras. Hassan II, el padre del actual rey de Marruecos. Sí. Y bueno, se hace mención a lo que cómo fue la planificación de la Marcha Verde y a raíz de ahí las mismas personas como que se las intenta contactar para que haga otro tipo de operación. Y en el que implica Ceuta, Melilla y varias islas de las Canarias, no todas. No todas. Bueno, cuéntanos un poco. No, lo primero que quiero decir es que hay que admirar la habilidad política de la dinastía alauita. O sea, Mohamed V, el abuelo. ¿Le podemos llamar habilidad o dictadura? Esto no, es una dictadura, pero claro, son hábiles de cojones. Son hábiles. Ellos se han creído lo de Marruecos, el gran imperio de Marruecos, y lo han llevado. Y además han sido maquiavélicos, sutiles en hacerlo. También han aprovechado el complejo de inferioridad o de deuda que tenemos los españoles. Pero han sido hábiles. Siempre resulta que siempre se han llevado la razón ellos. Siempre han tenido. Siempre. Porque tenían apoyos muy importantes, por ejemplo, de Estados Unidos. En lo que claro, hacía, claro. Y eso claro, es importante, saber claro, que tener. Siempre hay que saber que tiene las espaldas cubiertas. Y eso lo sabéis muy bien los espías. Que antes estaba más o menos disimulado. Ahora ya no está nada disimulado. Ahora está completamente. Pero claro, esta gente, pues lo saben hacer. Y la demostración es que no. El objetivo 2030 que se pone allí, pues ahora lo están haciendo de otra manera, pero están inundando de gente en la península. Y lo malo que tienen es que seguramente no se dan cuenta que una vez que están aquí, un tanto por ciento muy elevado, es verdad que nunca tendrán que renunciar a sentirse marroquíes, como la gente que trabaja en Barcelona se sienten leoneses, aragoneses, etcétera, pero realmente se sienten españoles. Y entonces, eso que ellos piensan... Hombre, los españoles se sienten españoles y los marroquíes, suele ser así, no, en todos sitios. No, pero los marroquíes que vienen a España, al final, cuando pasa una generación, hay excepciones, pero realmente de volver a Marruecos, nada, y del sultán, tampoco. No quieren saber nada de aquello, porque se dan cuenta de la corrupción y que no tienen posibilidad de hacerse. Pero lo que quiero decir es que la operación Marruecos 2030 fue una operación muy dura, y que respondía a una verdad, y es que ellos se creen que tienen derecho a conquistarlo todo, a ser el imperio. Esto, y además no tienen ningún problema en confesarlo. Nos torean continuamente, torean al gobierno. Porque el gobierno tiene complejo de inferioridad. Bueno, tú tienes una frase aplastante, dices, ellos tienen el pensamiento de que los españoles son débiles, poco patriotas, sobre todo los políticos, como que no se van a enfrentar en cuanto hubiese cualquier contingencia, que nosotros estuviésemos en crisis, y entonces ellos aprovechan y que nosotros nos íbamos a quedar a intentar negociar y ellos hacer su juego de ajedrez para ir conquistando. Sí. Esto es así. Así lo escribe el novelista, o sea que yo creo que es verdad. ¿Qué novelista? ¿Qué novelista? El autor de un libro que se llama La Trastienda, de los servicios de inteligencia, que eres tú. ¿Es novelista? Sí. Bueno, hay una operación que me ha dejado y que me ha dejado un poco sorprendido y alucinado, que es la operación de los nazis, la operación acogida. Había, estamos hablando de los años 60, 70, una relación que se había hecho, que me parece lo más lógico y lo normal, ¿no?, de todos los nazis que habían llegado a España, y esa lista estaba guardada, estaba escondida, y mataban, y mataron de hecho por intentar conseguirla, el Mossad israelí, el BND alemán, etcétera, etcétera, y ahí estuviste tú en mitad de esa historia y nos la cuentas en el libro, ¿no? Yo siempre pensé que esa historia no haría falta nunca contarla, porque siempre pensé que habría un periodista que lo relataría, que lo buscaría con más detalle, porque yo explico con muy poco detalle, pero es verdad, había una recepción a la estación de Francia, ahí se les tenía algunos el pelo, se les daba la de esto y se dirigía y se repartían por el mundo, pero había una lista, o sea, en la que ponían el señor Smith tal sale en dirección a Colombia o a no sé qué, con un pasaporte tal, en el tren, y con el nombre tal. Y ponía los dos nombres. Y era un trámite administrativo, pero no se daban cuenta la gran importancia que tenía. Y el señor que guardó esto, que era un señor con cara y ojos, o sea, que era un señor muy importante, y ayudado por gente importante, pues lo guardó. Pero, y de todas formas, Fernando, sí es cierto que algunos, no esta operación en concreto, pero sí otras que han existido de protección y de traer a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial a España y han estado durante mucho tiempo. Lo han contado algunos historiadores, sí, claro. Pero les han acusado, todos estaban en contra, pero decían la verdad. Lo han contado y lo hemos contado a algunos periodistas y nos han puesto un poquito mal. Un día llega un señor en esas listas y entonces dicen quién, cómo es el nombre y oficio y tal, y dicen, ah, ¿usted es tal? Y dijo, sí. Un momento. Y le cogieron un coche y lo llevaron a Madrid. Y en Madrid lo recibió unas personalidades y inmediatamente lo llevaron a Sevilla a la empresa Casa, la empresa que hacía aviones. Pues se veían aeronáuticas. Sí, y allí el tío hizo los grandes aviones, porque era el hombre que había hecho los grandes aviones de caza de esto. Y no pudo hacerlos lo bien que habían hecho los alemanes, porque aquí faltaba material, no tenía materia prima para hacer los aviones buenos que él sabía hacer. Y esto es un nombre y un apellido, y en Sevilla se sabe, lo sabe todo el mundo. ¿Quién era? O sea que... Claro, sí, pero... En el sur hubieron muchos, en Sevilla, Málaga, en Almería, hubieron en las costas, hubieron y hay sus herederos y sus hijos claro, ahora. Claro, ¿no? claro. Y en toda la costa de Levante. Sí, exactamente. Pero la lista esta, el archivo de los nazis acogidos en España y que luego se fueron para otros sitios, los que realmente la querían tener, me imagino que sería el Mossad, ¿no? Sí. Y para que no lo tuviera el Mossad, lo querían los alemanes. Porque los alemanes no querían que esa lista saliera y que fuera siempre una venganza de unos contra otros. Los alemanes lo querían con una buena fe, yo lo creo sinceramente, con una buena fe. Nos querían con una buena fe de que aquello se olvidara, ¿eh? Y los judíos, pues, imagino que querían, porque les gusta esto, bueno, les gusta, necesitan fichar a la gente en que habían sido, que habían trabajado en los campos genocidas y tal. Sí, yo creo que los alemanes lo tenían con muy buena intención. Para hacer todas estas operaciones que nos está contando Fernando San Agustín, en las que él estuvo en esas y en muchas otras que cuentan en este libro, en la trastienda de los servicios secretos, en de los servicios de inteligencia, en la trastienda que está en Roca, Fernando Rueda, para hacer todo esto hace falta una financiación, hace falta un dinero. ¿De dónde sale? ¿De dónde salió todo ese dinero? ¿Lo cuenta Fernando en el libro? Pues sí, Fernando lo cuenta, y lo cuenta además con una sinceridad tremenda. Habla en un momento de que en un elevado tanto por ciento, él, recordemos que él estaba en una unidad que estaba al margen, digamos, de lo que era el servicio, entonces tenían que funcionar al margen, entonces no había transferencia de dinero, y entonces él cuenta que a veces tenían dinero que les daban las empresas, sobre todo en el tema de ETA al principio, y bancos interesados en los temas, pero también un elevado tanto por ciento procedían de la parte que nos quedamos del botín que obtuvimos al frustrar algunos atracos del Grapo y el FRAP, de la apertura de Zulos, del pirateo de algunas cuentas. Y luego él sigue explicando que tenían una empresa de pintura y mantenimiento de edificios, ¿no? Limpieza. De limpieza. De pintura y, o sea, limpieza de edificios. Limpieza primero, pintura después, ¿eh? Ah, limpieza. Vale. Porque lo que importante era limpieza. La limpieza de cristales, esto es lo más importante. Porque te permitía estar... Claro. O algún otro sitios. Tipo de limpieza también. Bueno. No, nosotros no. El acceso al inmueble será más... Claro, más. Claro. Y luego, que mira, una de las cosas que es difícil es quedar con el confidente. Porque queda, pero si el confidente resulta que normalmente todos los lunes o todos los días va a desayunar, tomar un café al bar, y justo en ese bar eres el que limpia los cristales, no cuesta nada decirte, oiga, me ha salpicado, no sé qué, o me permite. Y hay contacto directo de la zona. Y además la coartada. O sea, lo importante es que la gente tiene que tener una coartada. Una coartada siempre es necesaria. Y una coartada segura para que la policía, para que los servicios de inteligencia, los demás... sospechen, pero dicen, no, este tío es un minundi, lo han expulsado de la universidad y viene aquí y está esperando que le ingrese, que le den autorización para ir a la universidad, y mientras tanto se gana la vida, porque claro, había ganas la vida como fuera. Uh-huh. Sí, claro, vosotros teníais diferentes trabajos, algunos operativos cuando teníais que desaparecer, os buscaban opciones, claro. Pero a mí me gustaría preguntarte, después de según van pasando los años, ese instinto que a veces uno nota, a lo mejor llegas a un sitio y en principio tú no sabes muy bien quiénes son esas personas. ¿Tu instinto te alerta de que hay ahí en ese momento peligro? ¿Lo notas? A ver, ya verás. En primer lugar, lo que quiero decir es que una de las cosas que sientes más es el miedo. Coño, tienes miedo y te das cuenta que el miedo es una llave para sobrevivir. La naturaleza te ha dado el miedo para sobrevivir. Entonces, tú tienes miedo a que te descubran, miedo a que fracases, miedo a que tal. Pero esa cosa del instinto de que la gente piensa, ah, mira, este va con antifaz sospechoso. No, la gente, normalmente, los que parecen más sospechosos son los menos peligrosos. Los más peligrosos son los que limpian el cristal. El que limpia el cristal no es nada peligroso. Y sin embargo es. Y los vagabundos también, ¿eh? Los vagabundos. Hay un vagabundo por ahí peligroso. Claro, el vagabundo que toca la armónica, yo qué sé. Estos. Y esto, claro que... Porque lo que es importante, porque esa novela, en el fondo, está hecha en una... Sí, y ahora mismo el que te pincha el teléfono también lo hace. También se ha creído que es una novela, ¿eh? Claro. Te oímos mal, Fernando. Ya, ah, no, pues no sé. No, es la posición seguramente o el que no, está pero, controlando lo que dice. No, lo que quiero decir es que es una novela en homenaje al trabajo tan gris y tan humilde que desarrollan todos los agentes, porque es un trabajo que pasa desapercibido. Y entonces, con esta novela yo quería resaltar un poco el trabajo de los agentes de campo, que están siempre allí y que nadie da importancia, y volverán a sus casas, y han vuelto a sus casas, y prácticamente no contarán nunca nada. O sea que, oye, no, porque... ¿Y tú estuviste en los servicios de inteligencia trabajando como espía finales del franquismo, comienzos de la democracia, la transición y mucho tiempo después? Siempre en el fondo, antes, durante y después, la mentalidad es la mentalidad de una persona que ha sido espía. Espía para unas cosas y para otras, pero ves el mundo y lo que ocurre siempre con los ojos del espionaje. Sabes que está detrás de muchas de las cosas que forman parte de los titulares de hoy en día, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Lo que pasa, también tengo que decir una cosa. Lo que pasa es que las informaciones que dan los servicios de inteligencia, supongo que en los demás países también pasa, es que los políticos no hacen prácticamente nunca caso. Los políticos reciben una información del director, del ministro y tal, del presidente, al presidente, y normalmente no hacen caso. Porque la mayoría de los políticos, y no digo solo en España, en Francia, en Inglaterra, sobre todo en Estados Unidos, son gente que se creen inspiradas por el Espíritu Santo y la sensación que tienen ellos es la que vale. Y les pueden decir, oiga, mire, en Irak no hay armas de destrucción masiva. Bueno, averígualo nomás. Oiga, que no hay. Oye, hay un tío que dice... Y que descubre que bueno, pero sí me gustaría saber que con los ojos del espía, con los ojos del novelista, con tus ojos, ¿qué es lo que ha pasado en Ucrania estos días, que ha sido actualidad, que ha sido noticia, la ruptura de esa presa que ha inutilizado y que, bueno, pues ha provocado lo que ha provocado en Jersón? ¿Quiénes han sido? ¿Los ucranianos, los rusos o algunos otros? Con ojos de espía novelista, ¿eh? Imagino que todo el mundo ha estado o ha conocido un juicio. Y entonces, que hay una pregunta jurídica y dice, quid pro des, ¿a quién aprovecha? Uh-huh. O sea, ¿quién se aprovecha de esto? Entonces, el que se aprovecha tiene casi todos los números de ser el culpable, claro, ¿eh? O sea, ¿a quién aprovecha? Pues, hombre, inundan la... Y no lo sigo muy... No sigo muy muy al corriente, porque las noticias, primero porque es una guerra desconocida. En todas las guerras hay miles de fotografías de combatientes, combatiendo uno contra otro y tal, miles de fotografías de gente disparando y tal. Aquí apenas se ven nunca, no vemos, solamente vemos ciudades destrozadas. Y sabemos que los rusos, la Rusia soviética, la Rusia de Putin, sigue con antigua política de destrozar. Ellos realmente son mongoles en ese sentido, o tártaros, y es arrasar. Ellos ganan arrasando todo, y lo hicieron. Bueno, en Ucrania ya la inundaron cuando en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque les conviene. Entonces, no lo sigo. Por tanto, esto es una opinión muy personal que no tengo datos para decir, pero en general... Yo cuando veo algo así, pienso, ¿a quién le aprovecha? Uh-huh. Y a quién le aprovecha, pues podemos señalarlo con el dedo. ¿Y a quién le aprovechó la trastienda en el Vaticano de lo que le pasó a Juan Pablo I, Fernando, que también comentas? Pues la continuidad. La historia del expediente, no es este nombre, yo le puse expediente París para encubrir el nombre del auténtico. Una serie de personalidades y filósofos y personalidades religiosas un día hablaban del cambio que supuso a la civilización y a la religión la aparición de Lutero. Y fue así, tan gratis como esto, diciendo que el cambio, la aparición de Lutero y su doctrina cambió la historia de la religión, de la iglesia, y por tanto, la intentó adecuar al día. Y allí en París, una serie de gente quiso que la iglesia tomara el camino de la modernidad. Abandonar las tierras, la silla gestante, las no sé qué, toda esa historia. Y entonces decidieron que se iba a hacer. Pero bueno, Juan XXIII no pudo, no lo empezó a hacer. Pablo VI no se atrevió, o sea, aunque sabía cómo estaba. Y Juan Pablo I realmente lo quiso hacer, se encontraba con valor para hacerlo, enfrentándose a los bancos, y claro, es difícilmente, porque yo cuento una historia ahí. Fernando, se te está yendo la conexión. Yo quiero decir una cosa, y es que hay una operación en el libro que se llama Operación Publicidad, que es, me parece, yo me he sentido absolutamente encantado y orgulloso de ti, de esa operación, que para eso está el libro, para leerla, en la cual montas una operación con el Mossad israelí, y al final los israelíes se quejan de que la documentación os la habéis quedado el servicio español, que no la habéis compartido con ellos, que se cabrean, vosotros decís, no, es verdad, os lo hemos dado todo, y oye, la verdad es que al final os habíais quedado con la información y solo os la dais cuando ya la habíais explotado. Esto de engañar al Mossad, de verdad, Fernando, aunque haya sido hace tantos años, te convierte en mi héroe. Cum laude, ¿no? No, lo engañamos poco tiempo, porque claro, tampoco se puede engañar tanto, pero ellos ya sabían que los habíamos engañado. Y mira, curiosamente, muchos años más tarde, yo trabajando en mi empresa, un día me encontré con un personaje en la antesala de la presidencia de un banco. Nos había llamado rápidamente, Fernando, que tenemos que ir a la pues hora. Ya está, y me dijo, ¿te acuerdas de mí? Digo, no, y yo soy el que te tenía que matar si no hubieras llevado problema de Sefarad. Pues, joder, no me digas, claro. Bueno, que me da. O sea, que te han intentado matar, pero lo cuentas en clave de novela en este libro, en La Trascienda. Es que no, tú eres el novelista, ¿no, Fernando? No hay que olvidar que es una novela, ¿eh? Ay. Fernando San Agustín, mil gracias por estar con nosotros, por hablar de La Trascienda, que está en Roca Editorial. Un abrazo. Un placer. Un abrazo, chao. Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Venga, chao. Un abrazo, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Las 2:06 vamos a tener, en unos instantes, vamos a hablar de las primeras investigaciones que hubo en nuestro país en relación con el mundo de la parapsicología, de lo misterioso, de lo enigmático. Vamos a hablar de un auténtico pionero. Pero antes vamos a conocer nuevas pistas para identificar lo oculto, la pregunta oculta que formulamos esta noche. Nuevas pistas que nos dicen lo siguiente. Voy a cambiar el concurso y decir, ¿La Trastienda es novela o es no ficción, ensayo? Yo me encanto por ensayo. Luego ya cada uno que opine lo que quiera. Bueno, y ahora vamos con yo la segunda pista. Creo que es pista. Una novela basada en hechos reales. Ya, sí, también. Lo que tú quieras. Recordamos que estamos hablando de uno de los volcanes que en los últimos días está muy activo. De hecho, se ha empezado a evacuar a la población por miedo al alcance de la erupción. Y la segunda pista que os doy es, ¿de qué volcán hablo? Si en los últimos 400 años ha estado activo unas 50 veces, vamos, que es de los que está siempre dando un poco la lata. ¿Será el Mayón de Filipinas? ¿Será el Kilauea de Hawái? ¿O será el Anacrakatau? ¡Ay, qué bien me ha salido ahora! ¿Entre Java y Sumatra? Bueno, pues ya sabéis que tenéis que escribir al correo a rosa.vientos@ondacero.es o hacerlo en Twitter con almohadilla rosavientos. Y está en juego el tesoro oculto de los templarios de Josep Guijarro. Y venga, aprovechad, todos los que acertéis, solo uno tendrá el libro dedicado de Josep. Las 2:08 y continuamos ahora. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sin límites. Con Juan José Sánchez Oro. Muy buenas, Juanjo, ¿cómo estás? Muy bien aquí, expectante también, entre la novela y el ensayo. Entre la novela y el ensayo. Me debato. Es que sí. A veces hay dudas entre lo que es ficción y no ficción, ¿no? Como la vida misma. Sí. Basado en hechos reales, podemos contar, y va a ser novela, es ficción, en realidad, esto que nos vas a contar, porque... Esto que nos vas a contar no creíamos que hubiera ocurrido en nuestro país, como esto que acabamos de oír, ¿eh? Sí, yo creo que, a ver, la historia de la ciencia en España es una historia, pues que, bueno, es cierto que ahora tenemos una ciencia y una tecnología en España que no tiene nada que ver con lo que ha sido en el pasado, porque siempre ha sido dentro de lo que son las disciplinas a estudiar. Pues la verdad es que, bueno, pues ha sido un poco la hermana pobre todo lo que tiene que ver con la ciencia. Solamente ya a principios del siglo XX empezamos un poco a despuntar, y gracias sobre todo al impulso de Ramón y Cajal, que ya hizo que un poco las instituciones se pusieran las pilas y empezaran a crearse ya organismos como, por ejemplo, la Junta de Ampliación de Estudios, que sería un poco el antecedente del CSIC y cosas por el estilo. Pero realmente hasta ese momento, hasta principios del siglo XX, la ciencia en España era una ciencia, podríamos decir, casi de traducción. Lo que hacíamos era traducir textos de fuera y se estudiaba aquí. De disciplinas científicas, la única que podía sobresalir un poco era la medicina y poco más. Entonces es muy difícil que nos encontramos, cuando se produce el boom de las investigaciones psíquicas, lo que sería entonces la metapsíquica o la parapsicología, podríamos decir, pues encontrarnos investigadores psíquicos a la altura de los que hemos ido nombrando aquí muchas veces, que, pues yo que sé, que eran premios Nobel a su vez de otras disciplinas, como William Crookes, que era premio Nobel de física y estuvo investigando a Kathy Kinn, a determinadas mediums, o Charles Richet, que era premio Nobel de medicina, pero también se dedicó muchísimo a investigar y fundó lo que se denominaba la metapsíquica. Sí, ¿no? Entonces aquí dices, esos son los comienzos de la investigación científica del mundo de la parapsicología. Nos podemos situar más o menos en siglo y medio, 150 años, para que pensemos en el origen de todo eso. En España, mientras estaba ocurriendo todo eso en el mundo, pensábamos que no pasaba nada. En ese sentido, que no había investigaciones, pero sí las había, ¿no? Sí, aquí hemos hablado alguna hace tiempo. Lo que había era espiritismo y había teosofía. La teosofía llegó un poquito más tarde. Pero bueno, la teosofía es más, más un poco intelectual. El espiritismo sí que sabemos que es práctico. Y entonces aquí, en su día, estuvimos hablando de la denominada médium de las flores. Era una médium que tenía capacidad, se tomaba el nombre precisamente de eso, de que tenía capacidad de generar, materializar flores, ¿no? Entre otra serie de fenómenos. Y era de las pocas médiums físicas que había en España, porque la mayoría eran médiums que tenían incorporación de un espíritu y hablaban, pero no generaban efectos físicos como las que conocíamos, ¿no? Y entonces sí que había algún investigador que era al mismo tiempo espiritista. Pero el que vamos a hablar hoy sí que es un perfil netamente, pues, muy equiparable a Charles Richet o a William Crookes. Es decir, en este caso es un médico que se dedica a investigar estos fenómenos y que va a llegar a creer que puede existir algo así como el espíritu, pero no es espiritista. Es decir, va a tender más a creer en los poderes de la mente. Entonces es perfectamente homologable a estas figuras que estamos comentando, y de hecho tuvo relaciones con ellos, intercambiaban cartas, aconsejaban y tal, y sobre todo tiene un gran mérito, y es que va a ser el primero que investigue a la gran médium de la época, que es Eusapia Paladino, la italiana Eusapia Paladino, cuando todavía todos los que van a venir después todavía no la conocían. Él es el primero que realmente, de una manera, el primer extranjero, podríamos decir, porque sí que en Italia había alguno que la había investigado, pero va a ser el primero que realmente se dedique a investigarla, y de hecho el que él ponga los resultados de sus experimentos, que son puros, ahora los comentaremos, pero son científicos para la época, es decir, él trata de encontrar una explicación prueba científica y totalmente, en todo momento, porque él es cirujano del sistema nervioso. Él va a ser cirujano y va a ser un pionero también en eso, va a ser el primero que va a tener ese cargo, va a ser un introductor de la y va a hacer además una serie de operaciones para tratar de curar la epilepsia muy de vanguardia, que son reconocidas y se considera que uno de los primeros en realizar este tipo de prácticas para la época, que bueno, que yo digo, fueron muy de referencia, ¿no? Entonces es una persona que es Manuel Otero Acevedo, que nace en Argentina, pero realmente se considera siempre gallego porque sus padres... Porque nació en Argentina. Bueno, pues ya sabes que es lo que decía Borges, claro, ¿no? Que los de los argentinos, que decían que eran... Y quien nace en Galicia también es un poco argentino, con lo cual... Pero bueno, sus padres eran, su padre sobre todo era indiano, que para todos los que sean de la Loxe o vengan después, indiano no es que haga el indio, sino que es que ha hecho un gran capital en América y luego ha venido a España, ¿no?, a disfrutar de ese capital, pues estaban forrados. Y él, a pesar de estar forrado, pues tenía estas inquietudes, se va a formar en la Universidad de Compostela en Medicina, luego hará el doctorado en la Complutense y también va a estar pues en Francia durante mucho tiempo, acumulará una biblioteca, al parecer, por lo que hay algunas crónicas, excepcional, lo que pasa que luego sus herederos se la fueron vendiendo o mal vendiendo y se ha perdido todo eso, pero en ese tiempo sí que va a conseguir convertirse en una figura muy, muy importante. Y va a publicar dos libros. Muy bien relacionado. Totalmente, o sea, es que va a montar toda esta red. Ya digo, él va a estar luego, por ejemplo, en París y va a tener contactos con esto. Por ejemplo, se conserva correspondencia con Charles Richet, con César Lombroso, que es otro de los grandes, aquí alguna vez lo hemos comentado, es un médico italiano que es el que va a hacer todo el tema este que tiene que ver con el análisis de que realmente la forma del cráneo pues te permite que tú puedas la frenología, ¿no? Que tú por la forma del cráneo puedes saber cuál es el carácter, esto tan polémico, pero él era uno de esos. Y también se dedicó a investigar posteriormente Eusapia Paladino, o sea, va a ser él esta figura. Lo que pasa que él entra en este tema, y es muy curioso, porque justamente Eusapia Paladino es una mujer que es una joven analfabeta que enseguida se queda huérfana y va a tener que trabajar como criada, siendo adolescente, en diferentes familias burguesas. Hasta que al final cae en manos de una familia de espiritistas italiana y empieza a desarrollar una serie de poderes espectaculares, estamos hablando de levitación y cosas por el estilo. La forma en la que ella entraba en trance era no por inducción a través de la hipnosis, sino que parece como que se auto entraba en ese estado alterado de conciencia. Necesitaba siempre de una especie de espíritu guía, que era Jack King, me parece que se llamaba. Este espíritu guía era el que, en principio, como ocurría en muchas de las sesiones espiritistas, era el que realmente luego iba a provocar o ponerse en contacto de terceras personas o provocar un poco los fenómenos, ¿no? Y entonces eso va a hacer que esas capacidades que tiene en manos de este matrimonio espiritista va a hacer que empiece a adquirir cierta notoriedad al principio en Nápoles, hasta que también un médico de italiano se empieza a fijar en Eusapia y dice que, claro, que esto empieza a ser muy espectacular. Entonces, hace como un llamamiento, este médico italiano, para que venga a investigarla, vaya a investigarla ya a Nápoles, el gran referente de la época, que era Lombroso. Y hace ese manifiesto, ese llamamiento, en un periódico italiano. Y cuando hace esa comunicación pública, Lombroso dice que no va. Pero el que va a ir es Manuel Otero Acevedo. Se entera y va. Por lo tanto, va a ser el primer extranjero que conste que va a hacer esta investigación. Y la verdad es que los resultados que hace de estas investigaciones son muy curiosos porque él está muy obsesionado con conseguir una prueba objetiva, lo más sí, objetiva creo posible. Que él empieza como que va a ir por un corto periodo de tiempo y como empieza a sacar ahí un montón de información, lo prolonga durante meses. Claro, él y además va a hacer, al principio le dejan hacer, claro, tú lees los textos, él publica dos libros, publica un libro que se llama Los Espíritus y otro que se llama Los Fantasmas, y luego tiene otro, Los Fantasmas, y un tercero que es El Hombroso y el Espiritismo. Realmente son diferentes artículos que publica en la prensa de la época, por ejemplo en el Heraldo de Madrid. El Heraldo de Madrid es un periódico entonces que era muy popular porque es justamente el boom de la prensa de la época, pero sobre todo está muy orientado a temas de misterio. Tiene ya sus propias. Ahí un poco nace también todo esto del género del misterio en prensa, nace en estos años. Y tiene ahí, por ejemplo, escribe Emilio Carrere, escribe un montón de gente que le molan estos temas, que hacen crónicas de estos temas, que investigan casos y van con una mesa camilla a hacer espiritismo en una casa que dice que hay duendes, se van para allá los periodistas y montan una sesión. Entonces está muy inclinado a estos temas y él publica allí una serie de artículos que luego va a convertir en libro, se llaman Los Fantasmas. El término fantasma, en este caso, hay que entenderlo porque en la época se manejaban dos tipos de fantasmas. El fantasma que entendemos, que es la aparición de un difunto, y el fantasma que es como una fantasmagoría que crea tu mente y que tiene como autonomía. Entonces él defiende esa idea, y cuando va a investigar a Eusebio Paladino, lo que trata de ver es, por eso digo que él en principio no parece que nunca fuera espiritista, pero sí creía en los poderes mentales y en la posibilidad de crear estas entidades, que es lo que considera que hace con Eusebio Paladino. Y efectivamente va allí a Nápoles y empieza a investigarla. Y la investigación es muy, muy interesante, porque una de las cosas que él busca es esos efectos físicos, ¿no? Y de las cosas que comenta de que en aquel momento, que ya digo es muy incipiente, donde todavía se sabe muy poco de esta mujer, es que ella tiene capacidad de generar como una especie de moldes o de figuras de seres, de esos seres con los que se pone en contacto. Entonces dice, vale, pues voy a hacer lo siguiente, voy a preparar el siguiente experimento. Y es que manda en Madrid, encarga en Madrid que le hagan una caja de madera. Una caja de madera que tenga doble cerradura, y hace él mismo, se encarga de llevar arcilla, que va a amasar, y mete esa porción de arcilla dentro de la caja de madera. Lo cierra toda la caja. Bueno, de hecho, incluso coloca una especie de papel blanco encima de la arcilla, cierra la caja de madera, la pone a una distancia que de tal manera que no pueda tocarla la medium, eso a Eusebio Paladino. Sí que le piden en ese momento, porque en este primer experimento, estos primeros experimentos, siempre los hacía Eusebio Paladino con la luz muy baja o casi en absoluta oscuridad, pero dice que en esas condiciones lo pone a distancia, ella entra en trance, empieza con sus convulsiones y tal, hasta que en un momento dado dice, ya lo he hecho. Se despierta y dice, ya lo he hecho. Entonces, cuando abre la arcilla, abre la caja, ve la arcilla, aparecen ahí como si fueran las improntas de los rostros de perfil de seres humanos. Ese es el experimento. Entonces él queda absolutamente diciendo, bueno, esto no es una fotografía, esto no es una entidad luminosa, no, aquí esto estaba herméticamente cerrado bajo su punto de vista, porque él se guardaba la llave en el bolsillo, todo esto estaba cerrado, estaba precintado con un papel encima. Él, en el relato que hace del libro, lo explica así, dice que no ve ninguna posibilidad de fraude, y es lo que le hace convencerse que realmente está ante una medium y ante un experimento, pues, muy objetivo. Algo inexplicable, claro, para él. Y él sigue, ya digo, él siempre ha estado, que luego hará otro tipo de experimentos, y ahí ya lo comentaremos luego, con Valle Inclán y tal, que es porque él siempre lo que trataba de ver era el gran dilema de la época, que era, estamos ante espíritus, ante seres desencarnados, estamos ante una acción de la mente. O sea, es un fenómeno, como denominaban, de sonambulismo, o inducido por la hipnosis, o estamos ante unos seres inteligentes, unas almas en pena, o algo por el estilo, ajenas a la mente de la persona, que se las llama, aparecen y hacen estos fenómenos, ¿no? Entonces, él hace ese tipo de experimentos, y luego también hace uno, que es donde ya se termina de convencer, que es exactamente igual, pero a plena luz. A plena luz. Y dice ahí, él es cierto que luego, según las crónicas, pues va un poco relajando, va confiando más en la medium, y entonces ya a lo mejor pues no usaba tanto la caja, sino que simplemente era un cuenco de barro donde colocaba la arcilla, colocaba un papel encima, lo lacraba, le ponía unos sellos para que no se pudieran romper, y ya lo dejaba a una distancia, y ya en este caso, a plena luz del día, consiguió que por lo menos al abrirlo aparecieran como los dedos de unos niños. Ahí se veían incluso las uñas. Él hace una descripción muy anatómica, porque ya entonces él era médico, acababa de terminar de licenciarla de la carrera. Y entonces él hace un estudio diciendo, bueno, noto una diferencia de que cuando son condiciones de máxima oscuridad, parece que la impronta es más complicada, porque es lo que aparecían ahí, y él publica las fotos, es como si fueran medallones, ¿no? Como si fueran las medallas de que aparece el perfil de, pues, el rey o de quien sea. De todas formas, hubo muchas acusaciones, como a cualquier persona que aparezca con una serie de capacidades psíquicas, como es el caso de Eusebio Paladino. Y siempre se ha mencionado, sí, el hecho de querer oscuridad, que aparentemente no tenía ninguna razón de ser esa, el querer oscuridad, si eso era una forma que ella utilizaba o para conseguir, por un lado, para conseguir mayor concentración, para llevar a cabo sus efectos sin ningún tipo de intervención, o esa oscuridad él la utilizaba para hacer algún tipo de truco. Claro, a ver, es que ahí siempre hay un gran problema, y por eso en un momento dado, dentro de lo que es la historia de la parapsicología, hay como una especie de borrón y cuenta nueva, de decir, vamos a olvidarnos de lo que ha ocurrido en la etapa espiritista, o más netamente mediúnica, y vamos a hacer otro tipo de parapsicología, que sería la denominada ya científica en los años 30. Porque claro, el problema es que en muchas ocasiones los médiums de la época ponían las condiciones en las cuales se tenía que realizar la sesión mediúnica, y además se justificaban diciendo que esas condiciones no eran cosas de ellos, que no tuvieran, que tuvieran así ningún problema. Eran de los guías. Claro, que eran instrucciones que les daban los espíritus, y en el momento en el que se les ponían demasiadas condiciones, lo que se hacía era asfixiar el fenómeno. Entonces tenían que buscar, los que hacían la investigación, una situación un poco de control, de tal manera que si no aparecía el fenómeno, no era porque no tuviera capacidad la medium y hubiera conseguido hacer el fraude, sino que ellos creían que era, se habían sido tan exigentes que impedían que realmente la medium pudiera estar cómoda. Y entonces, como digo, estaban un poco ahogando la fenomenología. Pero claro, al mismo tiempo, si levantaban la mano, había más opciones de que realmente se pudiera hacer un fraude. A Usapia la pillaron también en fraude posteriormente. O sea que siempre ha quedado la duda de qué es lo que hay siempre. Por eso digo que en un momento dado se cambió totalmente y se pasó de una parapsicología o de una metapsíquica, como se decía entonces, o investigación psíquica, de grandes dotados, de los grandes médiums, a simplemente una parapsicología más popular, es decir, vamos a lanzar cartas Zener y cualquier persona, vamos a ver si tiene capacidades, y nos olvidamos un poco de los grandes dotados que nos están dando muchos muchos problemas, ¿no? Y él fue un investigador de ella, o sea, es decir, no tiene ninguna vinculación más que como investigador, sentía un interés por el caso de esta mujer. Él también tuvo unas relaciones con muchos intelectuales de la época. Has mencionado la figura de Valle-Inclán, el escritor de Valle-Inclán. ¿Qué tipo de investigaciones y qué tipo de estudios se llevaron a cabo juntos? Pues a ver, con Valle-Inclán eran de, además eran de, Valle-Inclán, si no me equivoco, también estudió en allí en Compostela, o sea que eran compañeros, amigos íntimos, incluso Otero Acevedo era un hombre muy inquieto. Hay algunos lo califican de anticlerical, de masón, que incluso decían que si hubiera estado vivido un poco más, porque él muere en 1920, pues se hubiera hecho bolchevique, porque estaba muy alucinado con la revolución rusa y todo esto. Entonces fue un hombre muy inquieto, y luego también se fundó una especie de como te digo, de boletín satírico, una cosa por allí también de Compostela, y ahí también estuvo participando Valle-Inclán. Entonces se movió un poco con esta intelectualidad de que abarcaba mucho, pero luego ya era muy bueno también en lo de neurocirugía, que es donde estuvo luego ejerciendo en el Hospital de Pontevedra. Entonces, tiene esta amistad siempre con Valle-Inclán. Otero Acevedo además había fundado la Tuna Compostelana, la había revitalizado, o sea que bueno, como digo, en un hombre así... Que no paraba, vamos. No paraba. Y con Valle-Inclán tiene esa amistad, y Valle-Inclán era una de las personas que más le interesaba el ocultismo también de la época. O sea, él va a tener una obra que es una obra clave, que es una obra muy difícil de leer, seguramente para muchas personas, que yo recomiendo de todas formas, que es La Lámpara Maravillosa, que es una obra absolutamente mística, muy trufada de elementos de teosofía de la época, y donde él habla de conectar con el misterio, Valle-Inclán, a través de la mística. De hecho, él, cuando le nombran corresponsal en la Primera Guerra Mundial, porque Valle-Inclán, claro, ejerció el periodismo, él en un momento dado intentó ir sobrevolando por las trincheras de la Primera Guerra Mundial a través de un viaje astral. O sea, que él practicaba este tipo de cosas y estaba muy flipado con el hipnotismo. Hay una duda, por ejemplo, que no se ha sabido resolver. De Acevedo también decían que sí tenía ciertas dotes para el hipnotismo. Eso es, claro, es que él era discípulo de un profesor de allí de Compostela, que era uno de los introductores del hipnotismo. Pero Valle-Inclán, además, no, siempre que él dijo que había estado con Eusapia Paladino. Él tiene unos libros, unos artículos sobre el tema. Y no queda claro si realmente asistió a una sesión. Con Otero Acevedo no, pero posteriormente puede ser. Y lo que hace con Otero Acevedo o Valle-Inclán es lo siguiente. Como él tiene la duda de decir, vamos a ver, ¿esto es una cosa de los espíritus o, como digo, de la mente? Lo que hace con Valle-Inclán es decir, voy a probar si una persona, hipnotizándola, es capaz de provocar este tipo de efectos físicos. Y entonces él hace la prueba no con Valle-Inclán, en el sentido de que no lo va a hipnotizar, sino que él tiene un amigo en Madrid, cuando él está estudiando aquí, está haciendo el doctorado. Tiene un amigo que no ha trascendido el nombre, hay diferentes hipótesis de quién podía ser, pero no ha trascendido el nombre, él lo llamaba S, punto suspensivos A. Y este hombre lo que hace es plastificar con él lo que denominan la clarividencia. Entonces, intenta hacer efectos físicos, es decir, él lo hipnotiza, Otero Acevedo lo hipnotiza, como tú decías, Silvia, él tiene esa capacidad, lo hipnotiza, y le manda, por ejemplo, que levite una silla y no consigue hacer nada. Entonces dice, bueno, no consigue hacer nada, pero voy a ver si es capaz de hacer visión remota, lo que llamaríamos visión remota. Y ahí es donde entra Valle-Inclán, porque Valle-Inclán está en Compostela y le dice, tal día apunta todo lo que hagas. Y ese día, y no le dijo para qué, tú apunta todo lo que hagas ese día. Y se supone que Jim Clark tenía que hacer su diario única y exclusivamente de esa fecha. Y él, estando en Madrid, lo que hace es hipnotizar a este amigo suyo y decirle que vaya con su conciencia, que haga ese viaje astral, digamos, hasta Compostela y que diga exactamente qué está haciendo Valle Inclán. Y es lo que ocurre. Se va para allá y cuando despierta lo describe. Y luego le manda una carta a Valle Inclán y publica toda la correspondencia de este experimento, está publicada. ¿Y es así? O sea, ¿al final sí descubre las cosas? Descubre las cosas. O sea, tengo aquí los textos. O sea, hay dos libros de referencia que los comento. Uno que es una tesis doctoral de Andrea Graus, que es la que ha hecho este texto. Y, o sea, que ha hecho la tesis doctoral y ha metido un capítulo, ha recuperado bastante la figura. Y luego hay otro libro que ya es bastante más complicado, pero bueno, que también tenemos aquí, que es de un periodista, se llama Borobó, que se llama El fantasma de Valle Inclán. Y es también una especie de biografía de Otero Acevedo muy interesante, donde comenta muchas cosas. Ellos lo publicaron en la prensa, lo publican esto del libro de los fantasmas, lo publican. Pero que también aquí en estos libros se puede encontrar que son más accesibles. Pero bueno, ahora en la hemeroteca puedes acceder también a estos documentos. Muy rápidamente, Juanjo, la muerte de este personaje, del pionero, y la posmuerte. Sí, hay una cuestión también curiosa que hemos hablado muchas veces de grandes personajes que luego, después de muertos, intentan contactar con ellos, aparecen en sesiones medio, Houdini, Edison, todos estos, ¿no? Bueno, pues con este también ocurre que él muere en 1920 y hay una crónica de que en 1936, en una serie de sesiones mediúnicas que se estaban haciendo, pues la médium se supone que hablaba también y transmitía mensajes de Otero Acevedo después de muerto. Ya digo que él nunca se confesó como espiritista y de hecho abandonó, o por lo menos públicamente, no hay nuevos artículos. ¿Él muere con trauma rápido, por fuego o algo? No recuerdo así la forma en la que muere. Lo que sí que es, lo que digo, él luego ya, a partir del año 1910, una cosa así, muere en el 20, más o menos en el 10, tal, él deja un poco estos temas. Estaba muy metido, es cierto que colabora, por ejemplo, con el espiritismo, pero porque eran como campos cercanos, pero no, nunca se manifestó propiamente como espiritista, ¿no? Pero vamos, una figura que realmente, ya digo, y que sus libros se traducen, cosa que otros científicos no consiguieron en la época. La figura de el pionero, de este personaje, un personaje español, gallego, involucrado en un montón de investigaciones en los primeros años, absolutamente desconocido, y que nos demuestra que también aquí en nuestro país hubo quien investigó desde el espíritu científico, como era el suyo, los fenómenos entonces llamados metapsíquicos. Después tuvieron otra serie de nombres en lo que se conoce como parapsicológicos. Este personaje, Manuel Acevedo, ha sido el protagonista esta noche en Sin Límites con Juan José Chazarro. Gracias. Muchas gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Big Bang Mado. Comado Martínez, ¿eh? Muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Me alegro. Mado, el mundo de los videojuegos a ti te fascina, ¿no? A mí me encanta. Yo sabéis que soy una gamer empedernida. Y aún nada más, que te ayudan a conseguir trabajo. ¿En serio? Qué guay, ¿no? En serio. Pues no es la primera vez que se realizan estudios sobre los beneficios de jugar videojuegos y las habilidades cognitivas que se desarrollan. Y ahora tenemos otro estudio recién salido del horno que dice que ayuda a conseguir trabajo porque las empresas valoran y mucho, de forma muy positiva, todas las actividades blandas que se desarrollan al jugar. Y la gente se estará preguntando, ¿pero son las habilidades blandas? ¿Qué es? ¿Que das la mano como un blandengue? Okay. Claro. Pues no. En gerencia de las organizaciones, por ejemplo, aprendemos que un gerente puede tener habilidades duras y habilidades blandas. Las duras son las técnicas, por así decirlo, los conocimientos que debes adquirir, ¿no? Pues para dirigir una organización, pues dependiendo de lo que sea, ¿no? Mientras que las habilidades blandas tienen que ver con lo que trae ese gerente de serie, por ejemplo. Cómo gestiona sus emociones, las habilidades sociales que tiene, el trabajo en equipo, si es capaz, si no es capaz de liderar equipos, cómo funciona todo eso. Bueno, pues esas son las habilidades que uno desarrolla cuando es gamer, o sea, cuando juega habitualmente videojuegos. Y este estudio lo ha realizado YouTube y la empresa Censuswide, teniendo como participantes a 500 profesionales de recursos humanos y 1.500 gamers de entre 16 y 26 años. Yo y resulta... desde luego no estaba, porque no he jugado en mi vida. Pero Bruno, a la maquinita la habrás echado por lo menos, a la de los recreativos. En absoluto, nunca, jamás, en la vida. Pero nada. Nada, al pinball. Solamente a sacar la pelotita y ya está, y a darle al mando a la izquierda, a la derecha, y ya está. De todas formas tenemos que comprar una Game Boy. Pues no. Que de todas formas tienes ahora que enseñar mismo a encendérmela. ¿El Tetris? ¿Qué dices? Ese es un juego que me aburrió a los 30 segundos cuando lo vi. Oye, chicos, que hay mucho gamer que gana muchísimo y que son verdaderos profesionales. Los primeros que empezaron así un poco como a dedicarle mucho tiempo al juego y ahora es una profesión prácticamente. Y sí, ¿no? Y los que prueban los videojuegos, los testers, los que se dedican a, bueno, pues las primeras versiones de los videojuegos a probarlos, a rellenar una serie de rúbricas, a ver cómo funciona, si tiene fallos, lo que sea, esos también ganan una pasta. Y resulta que cuando mencionas a los recursos humanos que juegas a tal o cual videojuego habitualmente, les resulta súper novedoso e interesante, especialmente cuando la persona tiene experiencia previa en el puesto, porque lo que los reclutadores buscan estadísticamente es, en el 34% de los casos, buena comunicación y en el 29% de los casos disposición para aprender y en un 28% iniciativa y productividad y por último el 27% se enfoca también en la gestión del tiempo y alguien que juega tiene que aprender cómo se juega ese videojuego, es decir, tiene habilidades de aprendizaje y después cómo se juega ese otro y averiguar cómo se resuelve ese enigma, completar misiones, enfrentarse a retos, desafíos, cumplir objetivos, subir de nivel. Entonces, pues son habilidades muy valoradas. Y en cuanto al trabajo del equipo y las habilidades de comunicación, pues sí, los videojuegos no dejan de ser una historia, una narrativa, unos diálogos y en los casos de multijugador, o las campañas cooperativas, que a mí me encantan, la verdad que lo que más me gusta son las cooperativas, no juegas tú solo, porque jugar con otros es mucho más divertido, y jugar con otros implica colaborar, ayudarse, tramar estrategias... Sobre todo online. Online, que no, claro, que no conoces con quién estás jugando, entonces claro, ahí imagínate, a la hora de jugar en equipo es como si estuvieses también haciendo un trabajo en equipo. Online, o sea, yo me pego unas maratones con mi amigo Xavi online, pero vamos, que me puedo tirar hasta las 4 de la madrugada perfectamente pegándole y diciendo, ven aquí, rescátame, pero ¿dónde estás? ¿Pero qué hacer? Es muy divertido jugar en cooperativo. Bueno, pues oye, estoy descubriendo un mundo nuevo, un mundo que tiene su historia porque han quedado atrás, algunos nos quedamos ahí, pero han quedado atrás en la época de los arcades, de los juegos entre marcianitos entre toda la vida. Sí, pero al final todos los videojuegos tienen una historia, menos el Tetris, los juegos de puzzle y cosas así. En cada videojuego hay una historia y en las últimas décadas pues han evolucionado de forma vertiginosa. Los creadores de videojuegos cada vez prestan más atención al storytelling y a lo que es decir, las historias, porque el poder de las historias es brutal y cuando estás jugando un videojuego lo que realmente está pasando es que está sucediendo una historia. ¿Cómo llegó Hitler al poder? Yo siempre se lo pregunto a mis estudiantes, pues contándoles a los alemanes una historia sobre los judíos. Este es el poder de las historias. Por eso en los videojuegos es importante la historia, el dilema que puede generar en el jugador, las reflexiones que le provoca, especialmente en los juegos basados en árboles de decisiones, que en los que cada acto tiene su consecuencia y la historia se desarrolla de forma diferente dependiendo de cómo juegues y los finales son alternativos, es decir, implica decisiones morales ese videojuego. Y es diferente, el poder de las historias. Es diferente hacer una historia que luego lo recreas en un videojuego para que la gente participe y colabore y lo que tú dices tenga un poco sus consecuencias, ¿no? Dependiendo de lo que decide, que por ejemplo hacer una historia de ciencia ficción que no sea para un videojuego, me refiero. No, es diferente el lenguaje, es decir, el lenguaje que vas a usar, pero cuando tú escribes un libro, es decir, narras una historia, creas una historia, o cuando tú escribes un cómic, o cuando tú escribes una serie de televisión, o una película, o un videojuego, estás contando una historia. Lo que cambia es el lenguaje, pero el poder de esa historia puede ser tan grande que va a traspasar fronteras. Por ejemplo, puedes saltar al cómic, los libros, las películas, el cine, The Last of Us, de HBO, que es una de las series más populares y brutales de este año, está basada en un videojuego, el de Last of Us. Resident Evil, basadas en un videojuego. A veces lo contrario, ¿no? El libro salta al videojuego y de ahí a series, como The Witcher, ¿no? Se llama Universo Transmedia, eso. Bueno, pues esa es la historia de los videojuegos, que genera una serie de facultades que son importantes que conozcamos, porque tiene mucho que ver, por ejemplo, tú vas a impartir un curso que tiene mucho que ver con este asunto, con los videojuegos. Pues mira, sí, porque hay otra manera de conseguir empleo con los videojuegos, y es hacer el curso que voy a impartir a impartir en la Academia Cursiva de Penguin Random House sobre narrativa y guión de videojuegos, porque... esto hay que decirlo, actualmente la industria de los videojuegos genera más producto interior bruto que la música y el cine juntos y miles de puestos de trabajo. Es una industria que crece, que evoluciona a una velocidad de vértigo y que cada día, eso, presta más atención al storytelling y al poder de las historias. El único requisito para hacer este curso, para quien nos esté oyendo, es que seas un apasionado de los videojuegos. También guionistas, desarrolladores de videojuegos y, bueno, en este curso voy a enseñar cómo crear una buena narrativa de videojuego y, lo más importante, cómo escribirla. Así que si alguno de nuestros oyentes quiere darle al Insert Coin, el plazo está muy abierto y luego dejo el enlace en mis redes sociales. Para quienes, que empezamos las clases el 3 de julio. Para ¡Hala! Quienes nos quedamos en la prehistoria, también vale. También vale, también sí. Vale. Sí, sí, si quieres hacer un videojuego, yo te enseño a escribir. Sí, sí, porque yo lo más parecido a un videojuego que conozco es el ajedrez y las damas. Vale, pero que sepas que en las actividades te voy a poner a jugar. ¿Ah, sí? De ejercicio. Pero hace falta ordenador. Hace falta ordenador. Pues, ordenador sí, tenga, te vale. El móvil también, a lo mejor. Ah, que también vale el móvil, el ordenador. O sea, una pantallita, también vale, ¿no? También vale. Una pantallita. Vale, vale. Le estás haciendo feliz, vamos, se va a apuntar y sofacto. Bueno, que la gente busque por Almadía Rosa Vientos y Mado Martínez en Twitter, en redes sociales, en Instagram, en Mado Martínez, y nos informa sobre cómo ese curso es importante sobre el mundo del videojuego. Yo puedo decir lo que sea, pero evidentemente es una industria muy, muy importante. Es una industria que también tiene su enseñanza y que tiene su conocimiento casi casi científico, porque tiene mucho que ver con el mundo del trabajo, el mundo de lo laboral. Es un mundo muy importante, es una industria que, insistimos, ese dato que nos has dado, es mucho más importante, por ejemplo, que la del cine o la de la música. Pues no es más importante, pero sí está generando muchísimo más ingresos y facturando muchísimo más millones al año, porque realmente se ha convertido en una de las formas favoritas de consumir historias, que es una historia interactiva. Al fin y al cabo, jugar una historia, pero es consumir una historia y disfrutar y meterte en un mundo. Y los videojuegos de mundo abierto, por ejemplo, en ellos casi que lo que menos importa es la misión. Al final lo que te gusta es estar en ese mundo, explorarlo, interceptar, hacer misiones secundarias, ¿no? Yo creo que a mí me parece un mundo maravilloso. A mí el tema de los videojuegos me encanta. Y al igual que el mundo audiovisual, creo que es un trabajo de familia, ¿no? Porque al final, cuando se hace un videojuego, son cientos de personas trabajando en ese proyecto que puede durar años, ¿no? Hay videojuegos que se tarda 3, 4 años, 5 años en desarrollarse. Uh-huh. Claro, porque hay mucha competencia, porque me imagino que también tiene que ver mucho ese trabajo en equipo con los diseñadores, con los que hacen los gráficos. ¿Cómo se inicia? ¿Primero la historia o va un poco todo en paralelo? Lo primero es la historia. O sea, sin historia no hay videojuego. Lo primero es la historia. Luego decide el género. Si va a ser un survivor, si va a ser un shooter, si va a ser un multijugador, qué tipo de juego va a ser, ¿no? A veces, pues, prácticamente las grandes compañías de desarrollo de videojuegos, pues, tienen a su propio equipo ya trabajando en plantilla. pero cuando buscan un experto en guión, en narrativa y guión de videojuegos, normalmente en las pruebas de selección de personal le van a pedir una serie de habilidades y destrezas de dominio del guión, ¿no? Que al fin y al cabo es un guión cinematográfico, cinemático, como el que podemos escribir para una serie o, uh-huh, o una película. Y luego están los árboles de decisiones, ¿no? Que es donde tienes que echarle mucho músculo como guionista, porque bueno, pueden pasar muchas cosas en un videojuego dependiendo de tus decisiones y jugar miles de horas diferentes a otras miles de horas diferentes dependiendo de la decisión que tomes en su momento, ¿no? Y ahí también es importante manejar una serie de herramientas, de software, de diagramas de flujo para no perderte. Mado Martínez, el mundo de los videojuegos, su importancia y su relevancia esta noche en Big Bang Mado, con Mado Martínez. Mado, gracias. Game Power. Game Over. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Edad de la Mentira. Y la Edad de la Mentira es sobre todo la Edad de la Guerra. Es una edad que comenzó con el comienzo y el origen del ser humano y que finalizará cuando acabe el ser humano. Decía Paul Valéry, la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que se conocen pero que no se masacran. La guerra en definitiva es mentira. La guerra también es fracaso, pero la guerra se ha convertido también en una puerta para la maquinación, para el engaño. Pero es una guerra de destrucción, una guerra en la cual los seres humanos se masacran, se destruyen. Eso es la guerra, arruinar absolutamente todo. A veces en el pasado remoto encontramos respuestas para la violencia de nuestra era. Esa frase pertenece al científico, al arqueólogo, historiador, investigador y científico titular del Instituto de Ciencias del Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Acaba de publicar un libro, se encuentra en crítica, el libro se titula Tierra Arrasada. Está con nosotros, él es Alfredo González Ruibal. Alfredo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? La investigación, tú has buscado en el pasado, arqueólogo por todo el mundo, prácticamente el planeta entero recorrido detrás de pues yacimientos, detrás de la antigüedad y detrás de toda la historia. La historia es una sucesión de guerras y de conquistas. En muchas ocasiones es muchas más cosas, pero también ese es un factor fundamental en el pasado. Sí, la historia de la humanidad es una historia de conflictos. Lo que pasa es que yo en el libro lo que he querido señalar es que así como las guerras y las violencias son una cosa habitual en el ser humano, lo cierto también es que las violencias más extremas son relativamente excepcionales. Tú comienzas el trabajo y utilizas una cita de Juan José Saer que dice lo siguiente. Esa cita señala, del incendio más colosal no queda más en verdad que la ceniza. A veces en los restos se encuentra el fundamento de las cosas, lo que fueron y lo que alguien en un momento determinado decidió destruir. Sí, realmente los arqueólogos literalmente encontramos la verdad en las cenizas, porque cuando excavamos un asentamiento que ha sido arrasado o un campo de batalla, lo que encontramos son los restos de ese episodio violento entre las cenizas, entre los carbones, en niveles que los arqueólogos llamamos niveles quemados, niveles de destrucción. En el libro, evidentemente, en el mundo de la arqueología, todos pensamos, seguramente es uno de los yacimientos más importantes de nuestro país, Atapuerca, ese homo antecesor, casi un año, un millón de años de antigüedad. Existen una serie de evidencias, una serie de restos de diferentes fechas, pero a mí me llama la atención que son de dos tipos. Por un lado, que Bueno, pues hay violencia de uno a otro, hay canibalismo, hay incluso que se arrojan los cadáveres, y también hay demostraciones de la cooperación, de la ayuda de un ser a otro. Se encuentran las dos caras en del ser humano, el yin y el yang, lo positivo y lo negativo, la destrucción, la guerra y la construcción. También es importante, la historia también nos enseña cómo nos hemos ayudado. Efectivamente, y de hecho es muy significativo que la evolución humana haya ido de la mano, por un lado, la capacidad de destrucción, la capacidad de conflicto, de organizarnos para el conflicto y para causar daño a otros seres humanos, con justo lo contrario, la capacidad de cooperación, de negociación, de ponernos de acuerdo, de crear sociedades pacíficas, ¿no? Yo creo que es necesario entender estas dos facetas si queremos entender al ser humano. La verdad es que si queremos entender lo que pasa hoy con el mundo de las guerras, seguramente te habrán hecho esta pregunta mil veces y supongo que es algo inherente al ser humano, pero un arqueólogo, un buscador de la historia, de restos de la historia, ¿cuándo y en qué fecha puede decirnos que se produjo el primer gran conflicto, del cual evidentemente hay una serie de evidencias? Conflictos tenemos desde momentos muy antiguos, desde que existen los seres humanos modernos, anatómicamente modernos, hace unos 200.000 años. Pero si hablamos de esa forma específica de violencia que es la guerra, entonces tenemos que irnos a tiempos mucho más recientes, ¿no? Por lo menos en tiempo arqueológico, hace aproximadamente unos 7.000 años, ¿no? En el cuarto milenio antes de Cristo es cuando detectamos por primera vez conflictos colectivos, digamos, entre dos grupos humanos que adoptan la forma de la guerra, es decir, una forma de conflicto pautada con unas normas, con unos rituales, con unos guerreros que se dedican a tiempo completo, a tiempo parcial, al ejercicio de la violencia, y para los cuales el ejercicio de la violencia es una parte importante de su identidad. Y sobre todo, algo que es muy importante, aparecen también por primera vez las armas de guerra. Hasta ese momento existían herramientas que permitían cazar y permitían matar o herir a otros seres humanos. A partir del cuarto milenio antes de Cristo, tenemos por primera vez detectado, por lo menos en el caso de Europa, la aparición de armas que están pensadas para herir o matar a otros seres humanos, ¿no? Y por eso también es un buen momento para marcar el inicio de la guerra. Tú citas y hablas en el trabajo, hablas en ocasiones de la aparición, yo creo que marca un antes y un después, y te lo pregunto, del arco y la flecha, ¿son inventos que cambian el curso de la historia de la humanidad? El arco y la flecha realmente son muy importantes, aunque surgieron en inicio como un arma de caza, porque por un lado incrementa la potencia de fuego, como diríamos hoy, es decir, es posible disparar muchos más proyectiles al enemigo que en el caso de una lanza, porque podemos llevar más flechas con nosotros, pero además también crea una distancia con nuestros enemigos, y esto es importante, porque cuando creamos una distancia física con el enemigo, también creamos una distancia emocional. Entonces, en el arco y la flecha podemos ver el origen remotísimo de los misiles intercontinentales actuales, ¿no? Donde ya la distancia es máxima y también la distancia emocional, porque quien los dispara no puede ver la cara de las personas a las que está matando. Tú citabas ahora mismo, nos dices una fecha, nos has dado una fecha, 7.000 años de antigüedad, cuando existen las primeras evidencias de guerra abierta entre dos pueblos, entre dos comunidades diferentes. Es bastante reciente, hablando en términos evolutivos del ser humano. La guerra es reciente, no la violencia, sino la guerra. La guerra es un invento, entre comillas, lo de invento, bastante reciente en la historia de la humanidad, hablando como tal, como ser vivo, como animal, el ser humano, ¿no? Sí, pensamos en los cerca de 3 millones, 4 millones de años de evolución de los homínidos, realmente esos 6.000, 7.000 años son una pequeñísima fracción del tiempo de nuestra evolución, ¿no? Y lo cual nos hace pensar si no sería posible que no hubiera habido guerra, ¿no? Que la evolución hubiera tomado otros caminos, o si no es posible que la evolución lo tome, ¿no? Nuestra historia nos conduzca también a un escenario donde desaparezca la guerra. Creo que lo decías en el libro, algo así como que la violencia, cuando persiste en el tiempo, llega a un momento determinado que se convierte en guerra. La violencia es primero la guerra, después, cuando la violencia es extrema, puede desencadenar una guerra. ¿Eso ha ocurrido a lo largo de los tiempos? Bueno, una de las cosas que se observa muy bien arqueológicamente es cuando el conflicto se enquista, cuando dura en el tiempo, es más fácil que ese conflicto acabe generando formas de violencia excesivas, que pueden ser genocidios, pueden ser masacres indiscriminadas de combatientes y no combatientes, ejecución de prisioneros, y y esto es lo que, bueno, normalmente entendemos como la brutalización de las guerras. Muchas guerras no empezaron necesariamente brutales, ¿no? Todas las guerras son violentas y causan daño y dolor, pero no todas alcanzan unas cotas, digamos, desaforadas de violencia, ¿no? Y esto, uno de los elementos que hace que esto ocurra es que se prolongue mucho en el tiempo. Una de las cosas que parece significar a las guerras actuales es que uno de los objetivos de los diferentes bandos en la batalla es precisamente la historia, borrar el recuerdo, borrar yacimientos arqueológicos de ciudades que fueron muy importantes en la historia de un país en determinado. La historia parece que despierta determinados odios, que es la base de la violencia y posteriormente de la guerra. Sí, la violencia muchas veces no va encaminada simplemente a acabar físicamente con el enemigo, sino también a acabar con su memoria. Y esto lo tenemos desde momentos muy antiguos, ¿no? Pensemos el caso, por ejemplo, de los asirios hace 2.700 o 2.800 años, como muchas veces no solo masacraban a las poblaciones que conquistaban, sino que también destruían las ciudades, las arrasaban y las repoblaban con personas procedentes, con comunidades procedentes de lugares a veces muy remotos, ¿no? Y la idea era, es esa idea de borrar del mapa que nos resulta tan actual. A lo largo de tu investigación, de tus encuentros con la historia, encuentros con la prehistoria, la búsqueda que has realizado, en muchas ocasiones has encontrado tierra arrasada como existen las guerras de hoy. Pensamos en Ucrania, evidentemente, en la guerra en Ucrania, pero hablamos de tierra arrasada, dejar, no dejar huella, no dejar que la vida pueda florecer en el lugar atacado. ¿Eso existe? ¿Es una característica que se encuentra a nivel arqueológico a lo largo del tiempo y a lo largo de los diferentes escenarios en los cuales has realizado tus investigaciones? Sí, tenemos ejemplos desde finales de la prehistoria, de hecho, hasta evidentemente la actualidad. Muchas veces lo que encontramos es lo que podemos llamar razias de exterminio, un grupo que ataca a otro grupo no simplemente para saquear el poblado, para llevarse riquezas o para matar a la gente, sino realmente para exterminar a una determinada comunidad, hacerla inviable biológicamente y muchas veces borrar su memoria, ¿no? Muchos de estos poblados que encontramos arrasados no se vuelven a ocupar nunca más. Tú has hablado ahora, nos has utilizado el término de razias, y pensamos en la Edad Media. ¿La Edad Media marca un antes y un después en el concepto de guerra? Bueno, lo que vemos es la persistencia de formas de combate que existían en época antigua, incluso a finales de la prehistoria, y también hacia el final de la Edad Media, la forma de nuevas maneras de hacer la guerra, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XIV, cuando vemos una ruptura con las tendencias anteriores y aparecen, por ejemplo, las armas de fuego, ¿no? Que muchas veces asociamos a la modernidad, pero realmente es en la Baja Edad Media cuando se generaliza este tipo de armas. Dices al comienzo de este libro, de Tierra Arrasada, que hablas de guerras, evidentemente hablas de guerras, pero fundamentalmente lo que te interesa a ti es la historia del hombre en las guerras, que son dos conceptos muy diferentes. Sí, existe una historia militar, evidentemente, de la guerra, que también se puede estudiar arqueológicamente, cómo son las tácticas, las estrategias, las batallas, y bueno, eso a mí me parece interesante, pero me parece más interesante, y es a lo que he dedicado más esfuerzo, a conocer la experiencia de las personas que luchan, a las personas que mueren, tanto los militares como los civiles, todas las personas que se ven involucradas en la violencia colectiva. Tú hablas en el libro, hablas de cada una de las épocas, pero una de las épocas en la que te paras y nos hemos, bueno, pues ha habido muchas guerras en los últimos tiempos, hablas de la internacionalización, la exageración del conflicto y de la guerra, y nos sitúas en el siglo XX. Parece que el siglo XX, incluso históricamente, ha sido un siglo muy importante. Cuando escribamos en el futuro la historia de las guerras, tendrá el siglo XX en un lugar muy importante. Esperemos que no vaya más, pero la verdad es que el siglo XX ha destruido mucha historia, ha destruido, y eso es muy significativo, que no conseguirá y que no trabajará y que no encontrará un arqueólogo en el siglo 30 que pueda ser equivalente al siglo XX. Pues se encontrará mucha muerte y destrucción. Sí, de hecho, una de las cosas que caracteriza los conflictos del siglo XX, especialmente las dos guerras mundiales, es el carácter global de estos conflictos, ¿no? Que eso hasta este momento no había sucedido, una guerra que afecta desde el Polo Norte hasta las selvas centroafricanas, ¿no? Eso realmente no se había dado hasta el siglo XX. Y cuando digo que afecta, no quiere decir simplemente que involucre a poblaciones de todas estas localidades, sino que transforma materialmente esos paisajes, ¿no? El Ártico se transformó con pistas de aterrizaje, depósitos de combustible, estaciones meteorológicas, el desierto del Sáhara, América del Sur, que no estuvo involucrada directamente, ¿no? Que no fue frente de batalla. Realmente esta transformación material del mundo es una de las características fundamentales, desde un punto de vista arqueológico, de la guerra en el siglo XX. Lo que pasa entre los años 1919 y 1945 lo calificas como la era de la devastación. ¿Por qué? Porque realmente es como mejor se puede describir esa forma de guerra, ¿no? Es una guerra que no significa simplemente muerte, que no significa destrucción, sino realmente devastación de paisajes enteros que quedan devastados, comunidades enteras que quedan devastadas, ¿no? Pensemos el caso del holocausto de los judíos, pero también de otras poblaciones, de otras minorías étnicas como los gitanos, grupos que quedan eliminados de la faz de la tierra, ¿no? Por lo menos en Europa, que significan una devastación no solo física del paisaje, no solo física de vidas humanas, sino una devastación también de culturas que desaparecen. Y calificas al momento actual como las ruinas en del presente. Eso es en la guerra desde 1945, es decir, sigue hasta hoy, sigue construyéndose o destruyéndose el presente y construyéndose en ruinas. Sí, la idea era un poco esa paradoja que hay, ¿no? El presente no lo asociamos con las ruinas son siempre del pasado, pero el presente son ruinas. Cuando uno se fija en Siria o se fija en Ucrania o se fija en Palestina, lo que vemos es todavía las ruinas de la violencia, ¿no? Y gente, además, que vive entre ruinas, porque ahora hay ucranianos que están viviendo los edificios arruinados por la guerra, ¿no? Igual que en Siria. Las ruinas no son necesariamente el pasado. Para muchos las ruinas son el presente y también pueden ser el futuro. Me gusta mucho la imagen, lo que nos contáis sobre el pasado. Los arqueólogos, los investigadores, hablaba al comienzo y citaba esa frase tuya que nos da muchas respuestas a lo que, bueno, pues a la violencia en la actualidad, en el pasado, en la historia, encontramos muchas respuestas, pero también nos formulamos muchas preguntas de por qué está pasando lo que está pasando, en donde siguen los, bueno, en diferentes sitios del mundo, las guerras casi siempre han sido de los de arriba contra los de abajo, ¿no? Esa ha sido una de las formas de guerra habituales. Sobre todo son guerras de los de arriba contra los de arriba, utilizando a los de abajo, ¿no? Esa sí sería la definición, sí, de la mayor parte de las guerras durante los últimos 5.000 años. Me gusta mucho esa frase, la utilización de los de abajo por parte de los que se pelean. Eso es la guerra, así se arrasa la tierra, ¿no? Así se arrasa, sí, desgraciadamente así es como se sigue arrasando. Crítica, está en la editorial Crítica, este libro, Tierra Arrasada, el autor es Alfredo González Ruibal, que ha estado con nosotros. Alfredo, mil gracias. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo, La Rosa de los Vientos, todavía hablamos, encuentros con lo desconocido, unos instantes, unos minutos, sobre el mundo del satanismo, después el cine, el mundo del séptimo arte en el callejón con José Manuel Esquivano, y si no me crees, compruébalo con Silvia Casasola, que ahora mismo nos cuentan los últimos datos y la resolución al concurso de esta noche. Bueno, pues vamos a estar, como decíamos desde el principio, muy, muy pendientes de la evolución de estos volcanes que están en plena erupción. A ver en qué queda la cosa, porque desde luego nos acordamos mucho de Canarias y de ese Cumbre Vieja que nos estuvimos todo el rato pendiente de qué pasaba, y la verdad es que es complicado para la gente que sufre este tipo de temas. Bueno, el volcán Kilauea en Hawái, como decíamos, ha entrado en erupción en las últimas horas. Se han abierto, según comunican, varias grietas en la caldera principal por las que ha comenzado a fluir lava. La actividad volcánica ha provocado la alerta roja para la población, pero de momento La erupción no ha afectado a ningún núcleo de población porque la actividad se está produciendo dentro de un área cerrada del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Ya veremos si la cosa se pone más fea, pero se está librando. El volcán indonesio Anak Krakatau, bueno, pues este también ha entrado en erupción y ha lanzado cenizas a una altura de 3 kilómetros. En esta ocasión no se registran muertes ni se ordenan evacuaciones, ya que el asentamiento más próximo se encuentra a 16 kilómetros, o sea, donde está la población está a 16 kilómetros de este volcán. El volcán está en constante actividad y desde marzo, dice, de este año ha entrado en erupción más de 10 veces. Recordemos que además este volcán en 2018 produjo una erupción tremenda, la más larga desde el derrumbe explosivo en la montaña, que provocó un tsunami mortífero en las costas de Java y Sumatra. Por tanto, nos queda el volcán Mayon, el de Filipinas. Casi 10.000 personas sitiadas a 6 kilómetros del volcán han sido evacuadas por el riesgo de erupción del Mayon en Filipinas. Bueno, ya sabemos que está expulsando lava y tal, y como está la gente ahí cerquita, pues han dicho mejor que se vayan y así no pasa nada. Un total de 9.314 personas de momento de la provincia filipina de Albay, declarado el estado de calamidad en 18 ciudades y municipios, se han desplazado huyendo de los rugidos del volcán y ya están a salvo en refugios. El volcán Mayon está provocando explosiones, fuentes de lava que han elevado la alerta a nivel 3. Ya ha escupido rocas, provocando terremotos en las últimas 24 horas, mientras el resplandor del cráter del Mayon es claramente visible desde muchos lugares de la provincia de Albay. Y bueno, pues estaremos al tanto a ver cómo de enfadado se muestra este volcán y esperemos que, pues eso, que no haya peligro para la población, aunque se hayan tenido que evacuar. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora del tesoro oculto de los templarios de Josep Guijarro? Pues ha sido Maribel Rojas García, que escribió en el correo en rosa.vientos@onda0.es. Maribel, necesitamos tu dirección para que te llegue a casita el libro de Josep Guijarro. Y aprovechamos para recordar que el 13 de junio, martes 13 de junio, será el último día de recepción de manuscritos para ese premio, ese certamen internacional de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. A aprovechar, dar los últimos retoquitos y a enviar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a hablar de lo desconocido, vamos a hablar del satanismo, de la cruz invertida, de la estrella de cinco puntas, pero apuntando hacia abajo, en definitiva, del mundo del satanismo. Un montón de cosas incorrectas, porque el satanismo no es necesariamente eso, pero sí es la imagen que tenemos. Nos lo va a aclarar el vocal de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Ciencias de las Religiones y autor de la primera tesis en doctoral de hace muy poquito tiempo, tesis en doctoral sobre el mundo del satanismo, tesis en doctoral que se titula, es el primer estudio científico presentado en nuestro país, que se titula El satanismo y sus prácticas mágicas, su una visión de conjunto. Es cum laude en la Complutense, es nuestro invitado autor de esta tesis en doctoral. Miguel Pastor, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? La verdad es que he cometido muchos errores, ¿no? Porque asociamos el satanismo a eso y no es necesariamente eso, pero asociamos a eso. Es una corriente filosófica dentro del mundo de las religiones, porque no deja de ser eso, una religión que niega la religión, ¿o no es eso exactamente? No exactamente. Yo sí que la considero un movimiento religioso, puesto que está basado en un ser con valor espiritual, tiene peso identitario y se celebran rituales en él, aunque sean más abiertos y optativos la mayoría de las veces, queda según las necesidades del practicante. Ya profundizaremos en eso si quieres. El satanismo y su práctica mágica, una visión de conjunto. ¿Existe magia dentro del satanismo o es un mito? Existe magia dentro del satanismo, si bien es cierto que la definición que se da de la magia en este movimiento es bastante amplia. De hecho, la definición que suelen utilizar la mayoría de autores de referencia es el arte de provocar cambios conforme a la propia voluntad. Esto abarca prácticas tanto rituales como no rituales. Y se le puede dar también bastantes enfoques muy diversos. No hace falta necesariamente la creencia en energías o en lo sobrenatural, sino que también se puede hacer aproximaciones desde la psicología. Es la primera tesis en doctoral, el primer trabajo científico que existe sobre este mundo, sobre el satanismo en español. En España es diferente el satanismo al, por ejemplo, norteamericano. En términos generales no hay muchas diferencias. Sí que sería complicado no encontrar pequeñas variedades dentro de un ámbito occidental, pienso en Norteamérica y Europa occidental principalmente, o también por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, ahí no encontraríamos diferencias significativas. Sí que es verdad que por ejemplo en América Latina son un poco más dados al sincretismo, dentro de que el satanismo de por sí es enormemente heterogéneo. Claro, aquí la gran pregunta, y es una de las cuestiones que yo recojo en la tesis después de las conclusiones, es que sería muy interesante investigar sobre variantes que haya dentro del satanismo emergente en la órbita árabe, en Asia, en general, en África. ¿No es cuestión, por lo tanto, del mundo cristiano? Principalmente se ha desarrollado en el mundo cristiano, en el mundo occidental. Pero sí que es cierto que se puede encontrar, vamos, yo principalmente no, pero sí que he conocido satanistas también en, por ejemplo, se han contactado conmigo desde Arabia Saudí, incluso he conocido satanistas de Túnez, me han hablado de satanistas en Marruecos, por ejemplo. No, ya digo, no tiene por qué quedarse únicamente en el mundo occidental, aunque sí que es verdad que es donde tiene más trayectoria y está más desarrollado. ¿Y cuáles son sus orígenes geográficos e históricos? Es difícil decirlo. Si hablamos de la conformación de los primeros grupos, ahí tendremos que hablar de Estados Unidos en la época de los 60. En cualquier caso, esta es una de las cuestiones que yo comento en la tesis. Mi opinión es que el satanismo se desarrolla como un movimiento, al principio de carácter artístico, literario, en parte político también, a partir del siglo, finales del siglo XVIII, siglo XIX, de la mano del romanticismo, que es cuando empiezan a hacerse estas relecturas positivas del personaje de Satán, a verlo como un símbolo de libertad, de espíritu crítico, de rebeldía. Y estos movimientos principalmente se dan en Francia y en Reino Unido. Seguramente cuando hemos mencionado el tema, mucha gente ha pensado y ha hecho, por ejemplo, no deja de ser un acto mágico, ¿no? Cruzar los dedos o presentar los dedos en forma de cruz y decir algo así como, o pensar, va de reto, van a hablar de satanismo. A veces utilizamos la magia contra la magia. Bueno, realmente esta es una de las cuestiones que nos explican en el máster de Ciencias de las Religiones y que se comenta durante el doctorado, y en general cualquier persona que profundice en estudios sobre magia le dirán lo mismo, es que no termina de existir de verdad una diferencia entre los conceptos de magia y religión, sino que estas diferencias dependen principalmente de la visión que tenga cada sociedad, ¿no? En términos objetivos no existen verdaderas diferencias, sino que dependen de cada contexto cultural, y de hecho hay contextos históricos, como el Antiguo Egipto, por ejemplo, donde directamente no hay ninguna diferencia entre magia y religión. Mientras no se hiciese nada contra el faraón, por ejemplo, que ya era una práctica prohibida, estaba todo, digamos, dentro del mismo saco. Y creo que, por ejemplo, si hablamos de movimientos como el vudú, en función de qué persona le pregunte uno, y depende del contexto, pues le darán una respuesta distinta, ¿no? Para poner un ejemplo que se entienda. A veces se ha metido en un saco cosas que no tienen nada que ver. ¿Tiene que ver el vudú con el satanismo, por ejemplo? No tienen nada que ver, o tendrían poco que ver realmente. Sin embargo, como los dos son movimientos muy, muy abiertos, bastante flexibles, no habría problema, por ejemplo, en que una práctica de un individuo concreto tenga un carácter sincrético, que incorpore elementos o se haga desde una filosofía que sea mixta en este sentido. Es la primera tesis, ¿no? Sí, bueno, en general es la primera tesis no teológica que se hace sobre satanismo en español, en términos generales. Y digo, desde un prisma científico y confesional. Digo científico porque se ha hecho esta tesis de una forma interdisciplinar, mezclando perspectivas históricas, antropológicas, psicológicas también. Básicamente lo que hago en la tesis es un repaso histórico del satanismo y de los orígenes de la magia para ver cuáles son sus influencias a nivel filosófico y dentro también de las propias prácticas, qué bebe el satanismo dentro de las órdenes esotéricas anteriores, por ejemplo. Luego analizo los textos de los principales grupos y autores y luego incorporo una parte antropológica también para ver hasta qué punto se corresponden lo que hacen los practicantes, concretamente practicantes españoles, con lo que dicen estos autores, ¿no? O sea, a ver si es verdad que coinciden estas recetas con luego la práctica real. Y a su vez, pues dentro de las diferentes cosas que me van comentando los practicantes, ver qué tendencias hay, comparándolo pues con estudios sociológicos, con distintas encuestas de otros investigadores. Por lo tanto, ya existen investigaciones previas, acercamiento científico a la parte histórica y mágica del mundo del satanismo en nuestro país. Es algo que nos remonta mucho tiempo atrás. No, vamos, los únicos trabajos sobre satanismo que puedes encontrar de este carácter son dos trabajos de fin de máster, uno de una compañera que ha pasado precisamente por mi mismo doctorado en la Complutense, de Carla Barros, y mi trabajo de fin de máster, que es la versión, digamos, reducida, el hermano pequeño de esta tesis. Ah. El trabajo este tiene 50 páginas, mi tesis tiene 500 y pico, entonces se amplía bastante la información. Desde luego que sí, más de 500 páginas en esta tesis, que es la primera que existe en nuestro país sobre el mundo del satanismo. Y te pregunto, ¿existe mucho mito? Porque hablamos de satanismo, siempre se piensa en cosas negativas, en cosas oscuras, en estrellas de cinco puntas mirando hacia abajo, en cruces invertidas, incluso se piensa en delitos. ¿El mundo del satanismo está vinculado al mundo del mal y al mundo del ejercicio de lo delictivo? Eso entra más bien dentro de estereotipos proyectados por la propia Iglesia Católica y muchas veces por el cine. Es cierto que puede depender del grupo del que se hable. Por ejemplo, existe una orden llamada Orden de los Nueve Ángulos, que sí que tienen un carácter más radical e intentan influir a nivel político con actos físicos. De hecho, ellos tienen vinculaciones en función de la zona con, en principio, ¿no? Todo esto, en principio, es muy difícil de seguir, pero grupos dentro de esta orden, algunos tienen un carácter neonazi, otros tienen un carácter anarquista, ¿no? Y ellos le dan un enfoque mágico a estas prácticas concretas. Eso sería en realidad lo más violento que se puede encontrar alguien, y ya digo, son cosas que están recogidas ahí en la teoría, pero que propuestas de rituales o actos concretos no se han demostrado que hayan llegado de verdad a ocurrir. Luego, en términos generales, si hablamos de la magia en el satanismo, en un cómputo global, está enfocada principalmente al desarrollo personal, ¿no? Es, digamos, el ejercicio del satanista con el que intenta convertirse en su propio dios. Esto, explicado en términos llanos, la autodivinización satánica sería ser la versión más libre, empoderada y disfrutando más de la vida, ¿no?, de uno mismo. Entonces, principalmente los rituales van enfocados a prosperidad y también a introspección. También algunas prácticas están más enfocadas a conocerse a uno mismo, precisamente para ver cuáles son sus puntos fuertes, qué es lo que habría que desarrollar, ¿no?, y todas las ventajas en general que puede hacer cualquier tipo de ejercicio introspectivo. Cualquier cosa, o prácticamente cualquier cosa, se puede considerar magia satánica siempre y cuando se pueda encajar dentro de los preceptos filosóficos del satanismo. Y la verdad es que existe también una serie de prácticas mágicas vinculadas al cristianismo. ¿Es difícil distinguir esas prácticas mágicas cuando se producen históricamente, si son de un lado o de otro? Es curioso porque parte de las técnicas o algunos de los ejercicios en los que se acaban incorporando después a la magia satánica son una apropiación. Por ejemplo, si pensamos en la típica misa negra, hay autores que incorporan recetas de este tipo de ritual como una apropiación de cosas que autores cristianos describen que pensaban que harían ocultistas y satanistas. Por ahí hay una novela, no es demasiado conocida, pero sí que es un clásico de la literatura francesa, que se llama Allá Abajo o Allá Lejos, en función de la traducción, donde sí se narra pues la típica escena de misa negra que podríamos tener en mente, y es curioso porque también en la corte de Luis XIV, si no me equivoco, hubo un episodio en el que varias personas acusadas de brujería y demás, en el que ya se sabe un poco lo que ocurría, ¿no? Se cruzaban testimonios, acusaciones cada vez más locas y más enrevesadas, poco para desviar la atención o ganar tiempo. El caso es que alguno de los testigos o de las personas investigadas a lo largo de todo el proceso decían que vieron a la amante principal de este rey con un sacerdote oficiando misa sobre una mujer desnuda que ejercía a modo de altar, ¿no? Entonces, esto ha calado en el ideario colectivo, ha generado una imagen muy potente que después algunos autores satanistas dicen, pues vamos a tomar esto, ¿no? Porque si es potente a nivel psicológico, a nivel emocional, puede abrir puertas dentro de la psique y puede ser, en consecuencia, práctico para llevarlo nosotros a nuestros rituales. De todas formas, si lo miramos con ojos críticos, una misa blanca, vamos a llamarla así, una misa cristiana, católica, apostólica romana, no deja de ser también una especie de ritual mágico, porque cada uno de los elementos tiene ese origen. Sí, tiene su origen. Es curioso también que la perspectiva que se tiene desde el cristianismo hacia el satanismo es muy parecida a la que tenían los romanos hacia los primeros cristianos. Se les acusaba pues de canibalismo, de incesto, de sacrificar niños, incluso, claro, de esconderse en zonas oscuras para practicar sus rituales. Entonces, claro, los romanos decían, ¿por qué? ¿Por qué hacen estas cosas, ¿no? En parte era porque, en función del contexto, a veces estaban perseguidos, ¿no? Entonces, el propio estigma acaba generando un relato que estigmatiza más, a su vez, ¿no? De todas formas, no sería exacto tener la misa negra como la práctica típica dentro del satanismo. De hecho, la gran mayoría de los rituales que celebran los satanistas son individuales, puesto que, al fin y al cabo, los objetivos, la expresividad, toda la parte performativa no dejan de ser muy, muy íntimos, ¿no? Y en ese sentido, no funciona como una misa católica donde se reúnen todos los fieles, todos los hermanos, sino que necesita uno una confianza donde pueda expresar, ¿no?, toda esta religiosidad y estos objetivos. Alguien que nos esté escuchando te diría, bueno, pero ahí están las sectas satánicas, que son muchas, hay muchas informaciones al respecto, e incluso los sacrificios de niños. ¿Hay pruebas de todo eso? No hay pruebas de nada de eso. Realmente eso forma parte del estereotipo clásico, que en parte, ya digo, en términos históricos es una apropiación del propio cristianismo de cosas que han dicho sobre ellos mismos en época romana, antes de convertirse en un grupo hegemónico. Ocurre que, claro, en el momento en que el cristianismo se vuelve la religión hegemónica en Occidente, todo lo que vaya de alguna forma ligado a lo que para esta religión es el mal absoluto, que es Satán, pues en términos sociales se acaba relacionando con ello, ¿no? Pero es curioso porque algunas de estas cuestiones cambian. Por ejemplo, con los niños, que siempre se tienen como seres inocentes, eso es un clásico, casi universal, y no importa en qué contexto y de qué religión a cuál otra estemos hablando. Pero, por ejemplo, si hablamos de sacrificios animales, hasta hace relativamente poco tiempo no existía ese estereotipo, puesto que no existía la misma sensibilidad hacia los animales que existe ahora mismo. Nos has mandado una imagen, una fotografía de la tesis en doctoral. Esa es la primera que hay en nuestro país sobre el mundo del satanismo. Se titula El satanismo y su práctica mágica, una visión de conjunto. El autor eres tú, Miguel Pastor, y es de la Universidad Complutense, de la Facultad de Filología. Cuando tú acudes al profesor, al director de tu tesis, y le dices que voy a hacer una tesis sobre el mundo del satanismo, ¿qué te dijeron? Pues no me dijeron nada porque lo asumieron con una completa naturalidad. A lo mejor sí que pudieron agradecer la originalidad del tema, pero vamos, en un mundo como este, que me refiero a un mundo como es el de las ciencias de las religiones, donde se aborda cualquier tema, por polémico que pueda resultar de primeras, que van a ser pues muchos en realidad, porque la religión no deja de ser un concepto polémico en sí mismo, no ha habido mayores comentarios, no he visto muecas tampoco de ningún tipo, sí un poco de sorpresa a lo mejor por algunos de compañeros que uno se va encontrando por el camino, pero porque les parece curioso, precisamente porque es un tema muy poco estudiado y en general, más particularmente dentro de España, todo lo que tenga que ver, en realidad, con nuevos movimientos religiosos, con esoterismo occidental, está poco trabajado. De hecho, es un campo de estudio que hasta los 90, en general en la Academia Internacional, no ha tenido, no se le ha dado el valor que le correspondía, ¿no? Año 2023 aparece y se da a conocer lo que es la primera tesis en doctoral que existe en nuestro país sobre el mundo del satanismo. El satanismo y su práctica mágica, una visión de conjunto. El autor es Miguel Pastor, que ha estado esta noche invitado en La Rosa de los Vientos. Miguel, muchas gracias por esta aportación científica que se hace al estudio de las religiones, y muchas gracias por quitarnos algún mito y alguna creencia que tenemos sobre ese asunto. Infinitas gracias, Miguel. Un saludo. Nada, gracias a ti por invitarme. Vamos a ver si la conseguimos adaptarla al libro. Estoy en busca de editoriales ahora mismo, a ver si encuentro alguna de humanidades a la que le pueda interesar el tema. Y intentando convertir pues todo el bagaje que he cogido a lo largo de estos 5 años de máster y doctorado en conferencias. Ahora terminados los estudios, toca ponerse a trabajar. Así que muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Miguel. Un abrazo. Un abrazo. El callejón del escribano. Como siempre, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Pues mira, muy contento porque además tengo aquí en las manos, como ves, tu libro, tu nuevo libro, y quiero felicitarte, Bruno. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, se llama, y es verdad, porque leyendo el libro volvemos a oírte como cada noche cuando empieza el programa. Son más de 130, ¿no? Las reflexiones, los momentos que has recogido aquí en este libro, tal como lo contabas al comienzo del programa. Leerlo es estar escuchándote otra vez. Me parece una experiencia extraordinaria y me parece un libro, si me permites, conmovedor, Bruno, porque es que es el corazón entero que tienes aquí cada vez que empieza el programa, recogido ahora aquí en estas, pues como 150 páginas, me parece que son. Es un libro sensacional, Bruno. Te doy la enhorabuena, de verdad. Pues muchísimas gracias a José Manuel, porque en esta ocasión el esfuerzo era justo al revés. Había que hacer un libro concreto, muy directo, de pocas páginas, bueno, pocas, han salido casi 200 o 200 sí, y sí, pico, sí. Son 130 pildoritas, hay 130 comienzos, no son todos, hay muchos vinculados en momentos que para mí fue importantísimo estar aquí, a veces es completamente solo, de cara absolutamente todo, a 200.000 personas que nos estaban escuchando durante la pandemia, durante el confinamiento de la pandemia, sí, era la única vez durante la semana en la que veía seres humanos en ese momento, cuando salía de casa, cuando venía aquí a la radio, la verdad es que fue un placer. Fue un placer eso, y fue un placer, y es un placer que nadie piense que esos comienzos son solamente en esa época, sino que hay unos cuantos de esa época, y hay unos cuantos muy, muy recientes. He hecho una selección, pues de corazón, una selección en donde se pudieran leer hoy introducciones que son 2 o 3 minutos, uno hablando, 2 o 3 minutos, sí, que se pudieran leer hoy, pero que sean intemporales, que no estén en referencia a algo que sea muy, muy actualidad y muy, muy noticia, aunque informaciones, noticias, en descubrimientos, hallazgos, sí, investigaciones, hombre, son el punto de partida para algunas cosas. Es cierto, pero Bruno, son 15 años de tu experiencia en la radio y son 15 años de historia de la radio. Es que es así, sinceramente. Muchísimas gracias, José Manuel, porque son 15 años de historia de la radio contigo y historia de la radio que hacemos hoy. Contigo, hablando de cine, y la verdad es que es estupendo estar aquí y conocer y poder contar cosas cosas como las que tú nos cuentas, que eres un auténtico mago de las ondas, que sabes muchísimo más de comunicar que la práctica totalidad de gente que conozco. Y lo haces, muchas gracias, Bruno, ¿eh? Y lo haces hablando de cine, hablando del séptimo arte y demostrándonos que se puede hacer arte, que se puede hacer arte hablando, que se puede hacer arte con las críticas, hoy la gente lo va a saber, que se puede hacer arte con muchas cosas, pero que se puede hacer arte del cine y hay que recuperar el cine, cine de siempre, en las salas, y tú eres un gran defensor de ello, ¿no? Hombre, claro, naturalmente. Pero bueno, estábamos hablando de tu libro, ¿eh? Como decía aquel escritor, si no hablamos de mi libro, me voy. Bueno, pues hablábamos de tu libro, precisamente. Gracias, Bruno, venga. Vamos al cine, si quieres. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos es un programa que no existiría sin José Manuel Escribano, sin el mundo del cine, sin el callejón, y por supuesto, comenzamos, como siempre, con actualidad, con noticias, con esta noche también, con otro grande. José Manuel Esquemano, hablamos de un grande, lo presentamos y decimos ya su nombre, Alejandro Amenábar, uno de los grandes de el mundo del cine en español y en España. Ha tenido un éxito, bueno, no vamos a decir absolutamente nada que la gente no conozca y que la gente no sepa, pero yo sí he descubierto hoy algo sobre él, y es que antes de esa película que marca un momento importantísimo en nuestra historia, en la historia del cine, que es la película Tesis, que rompió absolutamente todo, él había hecho 4 cortometrajes, y los cortometrajes son absolutas odas al mundo del cine, al mundo del cine en las salas, porque antes, no tan lejanamente en el tiempo, cuando se iba al cine, antes se veía un corto y proyectaban un corto, 10, 15 minutos, y eso era el mundo del cine. El mundo del cine hace 4 días comenzaba así, con un corto que la gente esperaba, bueno, que sea bueno o que no sea muy largo el corto, pero lo emitían, y eso era importantísimo, y formaba parte indefectible de toda la historia del cine y de cualquier película que fuéramos a ver. Y él es un defensor, ha sido un gran defensor del mundo del cine y un gran defensor también de los cortos y también de la esencia, que es muy importante en el mundo del cine. Claro que sí, porque no solo el corto era un complemento, es que el corto es la fábrica de la que han salido, pues como Amenábar y como tantos y tantos directores que ahora hacen largometrajes, pero que empezaron con el mundo del corto, que no es solo un complemento, es una escuela de cine realmente, el cortometraje. Hay que contar las cosas en 10, 15, 7 minutos, bueno, eso es importantísimo, ¿no? Así se aprende a hacer cine realmente. Amenábar, ¿para qué vamos a hablar? En fin, ¿no? Uno de nuestros grandes directores, sin duda, ¿no? Fíjate, estamos hablando de una persona, hoy revisando información, de 51 años. Sin embargo, con 51 años, con solo 51 años, ha presentado una serie de películas. Yo estaba seleccionando cuáles se pueden elegir para hacer una encuesta entre los oyentes sobre cuál es la película de Amenábar. Y he descubierto que con solo 51 años tiene películas, aparte de esos cortos que vinieron antes, películas tan importantes, y me gustaría saber y que la gente opinara cuál es su favorita, porque todo el mundo tiene una favorita. Tesis, Tesis desde luego marcó un antes y un después, pero luego llegaron Abre los ojos, que también marcó un antes y un después, que sin fue duda su desembarco total en Norteamérica. Luego Los otros, Mar Adentro, Mar Adentro ganó absolutamente todo, hasta Globos de Oro, merecidamente. Fíjate, además también llegó justo antes en Mar Adentro, creo que fue mi favorita de Amenábar. Ahora, luego Regresión, luego se metió en el mundo de la historia, que también es importantísimo, y que fue durísimo para él echar un paso atrás. Y muchas veces es importante saber que haces algo que te apetece hacer mucho, que puedes hacer y que no vas a tener el éxito de antes. Bueno, pues él lo hizo con Mientras dure la guerra, que fue una película precisamente sobre la Guerra Civil Española, una de las causas de la Guerra Civil Española más importantes. La verdad es que es un director del que tendríamos que decir tantas cosas y tantas tan buenas, y nos ha ayudado tanto. Amenábar, Almodóvar, seguramente son los dos grandes del mundo del cine español. Hombre, naturalmente, claro que sí, hombre, Amenábar. Además, fíjate, te voy a decir, yo creo que él está contento también porque sigue siendo como un chaval, es decir, no parece que tiene ni esos 51 años ya que va cumpliendo, ¿no? Bueno, Amenábar está estupendo, y dices un grande, bueno, pues un grande en un grandísimo, porque Amenábar ha recibido este pasado fin de semana el premio Lucentum, y lo ha recibido en la Ciudad de la Luz de Alicante. Bueno, dice que va a rodar allí en estos estudios parte, claro, no toda, su nueva película, una película que todavía no tiene título y que es una historia de amor homosexual, la primera en la que Amenábar trata el tema. Él dice que está inspirado por Call Me By Your Name, la película de Luca Guadagnino, de decir, una película que lo conmovió. Y la Ciudad de la Luz, los estudios de Alicante, son ese contenedor grandísimo. Yo creo que es una muy buena noticia saber que ya renacen, vamos, tras aquella prohibición de la Unión Europea del 2012 por una falta de competitividad, el reparto de subvención. En fin, bueno, han estado a punto de estar cerrados. Parecía incluso uno de esos excesos urbanísticos que se han dado tanto en España y que no servían para nada. Bueno, han tenido allí instalaciones de la Generalitat Valenciana, incluso ahora un centro de hospedaje para refugiados de Ucrania. Bueno, pues los estudios renacen. Mira, son uno de los estudios más grandes de Europa. Tiene 6 platós, además incluso pareados, porque se pueden utilizar de dos en dos, que ocupan 11.000 metros cuadrados, 15.000 hectáreas de terreno para rodaje en exteriores. Ahí cabe un circo romano y al lado un partido de fútbol. 11.200 metros cuadrados de almacenes, talleres, camerinos, oficinas y un foso de 100 por 80 metros cuadrados con todas las posibilidades, por ejemplo, para que Juan Antonio Bayona rodara allí Lo Imposible, ¿no? Hasta 2011, cuando fue el parón, se habían rodado allí 40 películas. Había generado más de 200 millones de euros en la comunidad valenciana, con más de 3.300 contratos de empresas y 5.500 contratos de trabajo, 57.000 sesiones de figurantes y 165.000 pernotaciones en hoteles. Había rodado Bayona, como te decía, Antonio Banderas, Gerardo Herrero, además que creo que es uno de los impulsores del proyecto, Saura, Ridley Scott, Coppola, entre otros muchos. Me parece que es una noticia excelente, extraordinaria, que estos estudios vuelvan a estar a pleno rendimiento, uno de los estudios mejores, mejor dotados, más modernos de toda Europa, y desde luego que son un apoyo impresionante para el cine español. Podemos decir, nos equivocamos o no, pero uno piensa, te pregunto, ¿es el Hollywood español? Claro, claro, es uno de los grandes. Claro, en Hollywood está Paramount, Warner, en fin, hay 50.000 estudios, ¿no? Pero es un estudio de esa categoría. Se ve unas instalaciones realmente magníficas, y sí, pues parece, claro, los estudios de Hollywood tienen tantísima historia detrás que pasar por delante de ellos es ver la casa de Psicosis y ver las cuadrigas de Ben Hur, en fin, lo que haga falta, ¿no? Pero dentro de que todavía es un estudio con poca historia, aunque ya han rodado allí personalidades, como ves, pues es un estudio de esa categoría, como Cinecittà en Italia, que está un poco de capa caída también. Bueno, pues este estudio sitio resurge, y yo creo que es importantísimo ir a trabajar allí, ir a hacer películas españolas y además internacionales, porque naturalmente el estudio está abierto para todo el mundo, ¿no? La comunidad valenciana va a salir ganando, toda España también, y por supuesto el cine, eso es lo más importante. Desde luego que sí. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa valorativa y nos vamos a enterar de lo que es una crítica, pero antes voy a hacer un pequeño silencio porque la gente tiene que prepararse para pegar un brinco con este tráiler que vamos a escuchar a continuación. Hacemos ese silencio y lo escuchamos. Han agredido a Maureen Kearney en su casa. ¿Qué está pasando? No pensará que yo tengo algo que ver en eso. ¿Tiene algún enemigo? Llevo un año trabajando en un asunto delicado para Areva. ¿Puede contarnos algo más? Broglio quiere cargarse a Areva. Negocia con los chinos a espaldas del gobierno. ¿Tiene usted pruebas? ¿Quiere ser el líder mundial del sector nuclear? Si destapas esto, serás un blanco fácil. Disculpen el retraso. Usted no está invitado. Sus preguntas... José Manuel Escribano, la película se titula, lo hemos escuchado, Un blanco fácil. El tráiler es... La verdad es que terrible, asusta el comienzo, ¿no? Es tremendo, y la verdad es que sí, que el comienzo de la película pues asusta exactamente, ¿no? La película Un blanco fácil está escrita y dirigida por Jean-Paul Salomé, producida por Bertrand Fer, el guion además de Salomé es de Fede Duar y Caroline Michel Aguirre, y la protagonista absoluta es Isabelle Huppert, con ella están Gregory Gadebois y Marina Foy, Marina Foy que trabajaba en Asbestas, la película española de Sorogoyen. Bueno, este director francés es de París, nació en el 60, Jean-Paul Salomé, es director guionista de cine y televisión, hizo su primera película en el 94, Los Atracadores. Las películas más conocidas de Salomé aquí son La Máscara del Faraón, Arsène Lupin, El Camaleón y Mamá María, hace un par de años. Allí tenía ya con él a una sofisticada Isabelle Huppert, y ahora repite con la misma actriz, aquí nada sofisticada, sino auténtica como la vida misma, porque la historia que cuenta es una historia real. El guion está basado en un libro, el libro biográfico de Caroline Michel Aguirre, que protagoniza Maureen Kearney, una líder sindical de una megacompañía del sector de la energía nuclear. Bueno, al principio la vemos que está en Hungría defendiendo los derechos de los trabajadores de la empresa en aquel país. Y cuando vuelve a París, pues presencia el relevo en la dirección de la compañía. Su jefa y amiga, Anne, es sustituida, y además de no muy buena manera, por el anterior subdirector, Lico Roussel, un tipo machista e iracundo al que no le hace ninguna gracia tener que pelear los temas de trabajo con una mujer. Maureen, además, no se achanta y plantea batalla pues sin ceder ni un ápice en sus exigencias. Bueno, el tira y afloja cada vez más tenso se convierte en una guerra abierta cuando Maureen se entera de que la compañía va a ser absorbida por otra empresa que negocia en secreto la entrada de China en el negocio de las nucleares. Vamos, que la empresa y sus trabajadores van a ser vendidos, con la consiguiente pérdida de empleos, que son miles de trabajadores que se van a ir al paro, con lo que eso significa. Bueno, Maureen empieza entonces una campaña de defensa de sus compañeros, apelando a todos sus conocimientos e interpelando al mismísimo ministro del ramo, primero, y al presidente Hollande, que acaba de ser elegido a continuación. Y no es un camino fácil. La sindicalista recibe negativa tras negativa y empieza a sufrir presiones y amenazas cada vez más graves, hasta que un día es asaltada en su propia casa, lo que escuchábamos hace un momentito. Su asistenta la encuentra atada a una silla, encapuchada y torturada. Y tras denunciar los hechos, apenas repuesta, empieza para Maureen otro calvario, porque excepto su familia, su marido y su hija, pues nadie la apoya, nadie la cree, y acaba por ser hasta sospechosa de haber inventado su propia agresión. Bueno, aquí empieza realmente otra película que deja el tono social para convertirse en un suspense judicial. Maureen no deja de proclamar su inocencia, pero todos, policías, jueces y hasta casi el espectador, pues dudamos de su relato. En algún momento el mundo parece haberse vuelto del revés, y la verdad y la mentira se mezclan en un caos creciente y cada vez más peligroso para una mujer víctima, pero convertida en acusada. Porque en una y otra parte del argumento es la condición femenina la que está en jaque. La pantalla exuda machismo casi en cada fotograma, en la relación laboral, con el intento de marginarla, en los medios sensacionalistas, en la policía que la trata con desprecio y hasta con las forenses sin la menor muestra de empatía. Y también con la justicia, encarnada por una magistrada más enconada con ella que los mismos hombres. Bueno, como decía, esta es la crónica de un suceso real. una situación de terrible injusticia que Salomé y sus guionistas llevan a la pantalla con estilo casi documental, que recorre los distintos momentos de la historia, pero también dotándolo de un fuerte dramatismo con algunos tramos verdaderamente emocionantes. Claro que eso no sería tan fácil sin la aportación, claro, de Isabel Huppert, una actriz, ya lo he dicho muchas veces, superlativa, que convierte esa aparente fragilidad en un torbellino de verdad, fuerza y sinceridad. Desde luego, también ella es una grande en este callejón esta noche. La crítica del comentario ha sido una película de origen francés, una película que se titula Un blanco fácil y que, por supuesto, recomendamos a la gente que vaya al cine a verla, ¿no? Naturalmente que sí. Si puede ser en versión original para escuchar a Isabel Huppert en su salsa, todavía mejor. Pero si no, de cualquier manera, hay que ir al cine a verla, Bruno. Vamos ya con el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10, ¿eh? Pues sea como Dios manda, un estreno, una película española dirigida por esta joven directora, Paz Jiménez. Podía haber buscado un actor de protagonista, pero ha elegido a Leo Harlem, que creo que es muy buena persona. Primera semana en el Super 10. 9. Super Mario Bros. Sube un puestecito en su novena semana, camino del Super 10, la peli de animación dirigida por Michael Jelenic y Aaron Howard. 8. Estreno también, sube desde el 16, Los osos no existen, la película de Jafar Panahi, escrita, dirigida, producida y protagonizada por el iraní Jafar Panahi, que sigue haciendo cine mientras le deje. Que nos hablaste sobre él, sobre esta película la pasada semana, una película iraní que denuncia lo difícil y lo complicado que es hacer cine en Irán, sobre todo por la falta de libertad para decirlo y hacerlo. Y que si lo haces y lo ejecutas en la libertad, te juegas eso, la libertad, porque puedes ir a la cárcel, como mínimo, puede haber penas incluso peores, ¿eh? Ya lo creo que sí, es un... Bueno, hay que ir a ver esta película sobre todo para apoyar a Panahi y a este cine tan sojuzgado y tan oprimido. La verdad es que eso es bueno, hermoso y ojalá suba muchos puestos. Esta semana esta película se encuentra en el puesto número 8. ¿Y en el 7? Pues Fast and Furious 10, 10 capítulos lleva ya la serie, dirigida ahora por Louis Leterrier, con Vin Diesel de protagonista, tercera semana en el Super 10. Y esperemos que no sea mucha más y que siga subiendo la anterior. Bueno. Puesto número 6. Pues Spider-Man, cruzando el multiverso, cómo no, me hablabas de la película la semana pasada, pues ya está aquí, una película de animación con Spider-Man, que ahora es morenito, y otros muchos Spider-Man que andan por ahí, por eso la han dirigido Joaquín Dos Santos, Justin K. Thompson y Ken Power, seguramente hacen falta tres para dirigir a toda esta tropa de Spider-Man que aparece por aquí. 5. La Sirenita, la película de Rob Marshall, que apareció la semana pasada, segunda en esta ocasión, pierde un puestecito con Halle Bailey y John Hawerkin de protagonistas. 4. Pues otra novedad, Mi crimen, la película de François Ozon. Yo creo que se merecía estar ya en el Super 10 porque es una película estupenda. Ozon es un magnífico director francés y aquí entra de lleno en la comedia, algo tan difícil como una película absolutamente cómica y con elementos solo cinematográficos. 3. Guardianes de la Galaxia, estaba en el número 1, pero se ha caído, se conoce que ya la taquilla se va resintiendo. 5 semanas en la lista, puesto 3 para la película de James Gunn con Chris Pratt y Zoe Saldaña de protagonistas. Y en el puesto número 2, pues sube el puestecito correspondiente El Triángulo de la Tristeza, de Ruben Östlund, Harris Dickinson, Charlie Vidén, son los protagonistas, 6 semanas ya en la lista, la película de Östlund. Y esto quiere decir, este repaso que hemos hecho, que tenemos el nuevo número 1 en la lista, nuevo número 1 en el Super 10, que es para... Pues para 20.000 especies de abejas, que perdió el número 1 la semana pasada, pero lo ha recuperado. Yo creo que esto es una estupenda noticia para nuestro cine. La película de Estíbaliz Urresola, Solaguren, con Patricia López Arnaiz, con esta niña encantadora que es Sofía Otero, 7 semanas en el Super 10, otra vez en el número 1. La verdad es que este año en el Super 10 está ocurriendo algo que no había ocurrido nunca, no había ocurrido el hecho que pasó con Asbestas, que estuvo en el puesto número 1 después de subir varios puestos, consiguió el número 1, estuvo allí varias semanas, bajó después del 1 al 2, al 3, y luego volvió al número 1. Y también vuelve a ocurrir con esta película, otra vez más, por segunda vez, además con una película estupenda, una película española, una película que celebramos muchísimo aquí. Naturalmente que sí, porque es una película, yo creo que estupenda, un lujo de nuestro cine. Además, como siempre decimos, con una directora nueva, joven, con ímpetu, con ganas de hacer cine y que lo veamos los espectadores. Eso es lo fundamental, Bruno. Con esta película con 20.000 especies de abejas, finalizamos el callejón de esta noche. Un callejón con José Manuel Escribano, que como siempre ha tenido esta lista, el Super 10 en lo más alto, esta película 20.000 especies de abejas, una película que celebramos y que esté en lo más alto de nuestra lista. ¿Qué nos contará la semana que viene? ¿Cómo está y cómo encara el verano José Manuel Escribano el Super 10? José Manuel, hasta entonces. Pues hasta el sábado, Bruno. Un abrazo grande. Y ahora, si no me crees, hay compruébalo, Silvia, que está sola en los corales. Los arrecifes de coral tienen un valor incalculable en los ecosistemas marinos porque protegen las costas contra la erosión y los envites de las olas. Y algo muy a tener en cuenta, sirven como hábitat para el 25% de especies marinas, incluyendo las de consumo humano, siendo de gran importancia para la pesca. En 2018 se nombró el Año del Arrecife de Coral, acompañado de una iniciativa impulsada por la ONU, con el objetivo de generar conciencia colectiva y saber las consecuencias a las que el mundo se enfrentaría si dejaban de existir. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora? Es lo que pretendo contarte hoy. Si no me crees, compruébalo. Los océanos son uno de los grandes pulmones del planeta y los arrecifes coralinos contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero. Por no decir que animales como medusas, crustáceos, tortugas, estrellas de mar y otros los necesitan para vivir. ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Lo alarmante es que los expertos están muy, pero que muy preocupados. Gabriel Grisbridge, miembro de la División de Ecosistemas Marinos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, afirma literalmente que los arrecifes de coral se están hirviendo vivos. Los científicos calculan que casi el 90% de estos superecosistemas podrían extinguirse para 2050. Los arrecifes de coral son como oasis oceánicos creados por el carbonato cálcico que segregan las colonias de corales pétreos. Son animales marinos constituidos por miles de pequeños pólipos similares a las anémonas. Y cada uno de estos diminutos invertebrados se rodea de un exoesqueleto calcáreo y eso perdura tras su muerte. Y poco a poco, con otros sedimentos y algas, se crea ese arrecife tan precioso. Y el resultado, pues, es un oasis lleno de vida para muchas especies marinas. Bienvenidos al paraíso. Algunos arrecifes son enormes, como la Gran Barrera de Coral Australiana, de unos 2.600 kilómetros, y suelen desarrollarse en aguas tropicales, limpias, poco profundas y con mucha luz. Nada permanece, todo se desvanece. Pero como dice Loquillo, nada permanece. Así que estos oasis marinos están en peligro de extinción por culpa del cambio climático y otros factores, como comprobaremos ahora. Así lo demuestra un nuevo estudio publicado en Ecology Letters, donde se avisa de una enfermedad mortal de los corales provocada por la subida de las temperaturas y que es probable que se vuelva endémica en los arrecifes de todo el mundo. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer. Si es que somos muy tontos. Samantha Burke, autora principal del estudio, dice que la enfermedad de los corales es una causa grave de la mortalidad de los corales en todo el mundo y como consecuencia del declive de los arrecifes. El futuro no es nada alentador, pues seguirá empeorando, incluso si las temperaturas se mantienen, y las temperaturas, pues eso, en el océano son conservadoras. Y como reflejan los datos obtenidos, la enfermedad afectará más, atentos, al océano Pacífico que al océano Atlántico o el océano Índico. Yo estoy flipando ahora mismo. No me extraña. La pérdida de los arrecifes de coral no solo supone la pérdida de hábitat marino, sino también la de la industria costera y la del turismo. La vulnerabilidad de los corales sucede cuando el sistema inmunitario del coral se ve comprometido. ¿Por qué? Por la infección de una bacteria o un hongo que causa la enfermedad en el animal. Y aunque también sufren el blanqueamiento los corales cuando están estresados, resulta que las algas que viven dentro del tejido del coral responsables de la coloración del mismo expulsan zooxantales, que no sé qué será, que pierde ese color original por culpa del estrés. Esto, lo único que voy a decir es que preguntéis en el mundo, porque estoy exactamente igual de sorprendida como vosotros. No sé de qué va esto, no tengo ni idea, no sé absolutamente nada de qué van los temas. Otras de las causas que afectan el estado de salud de los corales, que no olvidemos son animales marinos, es la acidificación del agua marina y también la presencia de sustancias tóxicas. Además, los sedimentos en altas concentraciones que vienen de las aguas continentales junto con los patógenos de aguas residuales resultan muy dañinos. Este es de los que hacen época, ¿eh? Y ya te digo, del cuidado que tengamos para protegerlos también dependen peces, langostas, almejas, caballitos de mar. ¡Ay, madre mía! Bueno, existen alrededor de 800 especies de arrecifes de coral y más de 100 especies diferentes de corales blandos. La vida es así, de miel. Muchos de estos arrecifes de coral llevan en la Tierra antes de que los humanos existiéramos y han sobrevivido a la extinción de los dinosaurios, la era del hielo y otros cambios masivos. Claro, eso no quita para que en la actualidad estén amenazados y sean una clara prueba de la mala salud de nuestros océanos, infligida ¿por quién? Por la mano del hombre. Nosotros somos los que estamos causando la enfermedad. Tú eres muy malo. Exactamente, somos muy malísimos todos. Todo lo que rodea a los arrecifes de coral es beneficioso porque protegen las costas de la erosión y, atentos, encima contribuyen a la creación de nuevos medicamentos. Tenemos que poner de nuestra parte y conseguir que esta situación tan crítica se revierta. ¿Por qué? Pues por el bien del planeta, lo que al final repercute en beneficio de nosotros mismos. ¡Ay, la de un pirata es la vida mejor! Se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena, se queda en el fondo del mar. ¡Sí, se queda en el fondo del mar! Y me despido con una de las frases de Albert Einstein, mentor de esta sección. Muchas veces al día me doy cuenta de lo mucho que mi propia vida exterior e interior se basa en el trabajo de mis prójimos, tanto vivos como muertos, y de lo mucho que debo esforzarme para dar a cambio, tanto como he recibido. Si no me crees, compruébalo. Y mañana más a Rosa de los Vientos a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Adiós.